Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Es Carlos Joy Moisés, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esto que se llama Comic Manía. El día de hoy me acompaña la bellísima Lorna, que en este momento no está donde tiene que estar, detrás de los controles, porque tiene que ver que la cámara de mi celular está apuntando directamente hacia mí. ¿Cómo estoy? ¿Me veo bien? No te creo nada, pero bueno, ¿cómo están todos? El día de hoy estamos haciendo un pequeño experimento con una pequeña app que se llama Periscope. Nunca la he utilizado, entonces como nunca la he utilizado no sabemos exactamente qué está pasando, si va a salir bien o si va a salir mal. Por decir, en este momento Lorna lo que está haciendo es ubicar la imagen. ¿Qué pasó? Fabián, bájalo un poquito. ¿A qué? No sé si... ¿Que le baje un poquito a mi voz? ¿O la voz? No sé, mira, ¿qué parte de mí se ve, Lorna? Lo importante es que se me vea de aquí para acá. Es mucho. Y de hecho se ve... ¿Pero por qué? No, mejor mira, acércalo así. Con que me mira, con que yo me vea así, es suficiente. Con que sea un lo que me gusta llamarlo un extreme close-up para el Extreme Joy Moses Experience. Así ahí, ahí ya te... De hecho, ahí se ve tu tatuaje. Sí. ¿Qué parte de mí? ¿Me puedes decir qué es lo que se ve de mí? ¿De aquí? ¿De acá? Acá. Es mucho, bueno, te digo. Y se ve la televisión. Bueno, pero es que digo, es mucho. Podemos acercar la toma. Pues claro, mira, ¿sí? ¿Estamos bien así mejor? Ahí ya está súper cerca. Ah, perfecto. ¿Qué se ve de mí? Ahora nada más se ve esto. Perfecto, es todo. Es lo que le llamamos un medium shot. Sí, de hecho... O un medium close. Están recibiendo muchos mensajes. Van ¿sí? como 10. Van como 10, qué padre. Entonces déjame ver. Dice, tu playera de Shazam o la mía roja. Pues lo que... la diste en San Diego. Pues lo que pasa... Ah, yo leyendo todo esto. Pues no importa. Aquí supuestamente tengo el... puedo checar el chat. ¿Qué crees? Ahí ya no te ves porque te tapa tu cabello rojo. ¿Aquí? Bueno, no importa, ponemos el micrófono por acá. Espero que te oigas bien. Bueno, es que más que nada lo más importante que yo quería que todo el mundo se diera cuenta es que no hacemos absolutamente nada interesante. Como para... ¿Ah? No hacemos absolutamente nada interesante como para en serio tener Periscope todos los días. Pero te voy a decir por qué estoy probando Periscope para ver si sale bien. Como todos ustedes saben, yo ahorita tengo una excelente relación con mis buenos amigos. Ahí en Fantástico, les mando un fuerte saludo a los chicos de Fantástico del Valle, que como todos ustedes saben se encuentran en Félix Cuevas, número 835, obviamente en la Colonia del Valle. Y resulta que este viernes a las 10 de la mañana, que es una hora en mi manera de pensar. Ah, muchas gracias. ¿Me vas a poner el TARDIS detrás de mí? Ah, me parece perfecto. Pues cuando llegue Bernarda, ¿qué te parece si hacemos eso cuando vestimos el set cuando llegue Bernarda, no? A ver, entonces resulta, donde estoy yendo con todo esto, es lo siguiente. Los chicos de Fantástico consiguieron una plática con Giovanni Arévalo. Para las personas que no sepan quién es Giovanni Arévalo, él es el editor de Marvel Televisa y también es uno de los encargados de DC Televisa. Creo que él no es el... Bueno, de hecho, ahorita viene Bernardo y él nos podrá decir mejor. Bernie, ¿estás por ahí? Bernardo, ven acá, córrele. Llegando tarde para empezar, tache. O sea, muy, muy, muy mal. Pero bueno, lo más importante es lo siguiente. Hoy, el día de hoy, estamos transmitiendo no solo audio, también estamos transmitiendo video. ¿Dónde? Aquí, a través de este, del... Pero todavía no abro tu micro, ¿eh? Todo, muchachos, esto es en vivo, ¿eh? Para que vean que aquí todas las cosas las hacemos así totalmente improvisadas. Lo que tenemos que hacer, Bernardo, es, esto me voy a odiar por decírtelo, pero tienes que pegar un poquito más a mí para que salgas también en la toma. Y la gente... Hola, sí, pero es, vamos a ver, que te tienes que acercar. Te acercas así, para que estemos así como que en un semicírculo. Te acercas el micrófono. Aquí estamos y así debemos estar en un two shot. No sé, ¿estamos en un two shot? No salgo. ¿Qué? ¿Se tiene que acercar más? Ahí sí. Entonces tienes pero que pegarte muy cerca. Yo sé que estamos muy cerca. No me gusta estar tan cerca y menos de ti. No, mejor voy allá y les... Ok. Pero vamos a ver, entonces... Yo lo que estoy tratando de hacer, porque tenemos abierto esto. Y aparentemente... Ah, mira, aquí debe estar el chat. No, aquí está. Tenemos chat. Tenemos chat aquí. El problema, señores, es que... Como obviamente la cámara está hasta allá, para que no veamos los dos. No puedo ver lo que se está poniendo en el chat. Déjame ver si lo del chat aparece en nuestro Twitter. Yo no creo. Sí, perdón. Estamos ahorita checando la toma, ¿no? Lo más importante es que me vea yo, Lorna. Es que creo, no sé si nadie quiere ver a Bernardo. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Y la razón por la que estamos probando... A ver, ¿cuál es nuestra toma, Lorna? ¿Tú? Sí. Y medio Bernardo. ¿Pero qué tanto? ¿Así? Sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Es lo siguiente. O sea, ¿acá puedo hacer cosas? Estaba mencionando a nuestro buen amigo Giovanni Arevalo. Giovanni Arevalo es el editor de Marvel Televisa. Y también es el editor de DC Televisa. Sí. ¿Cierto? O sí. Uno de los dos editores de DC Televisa. Él va a estar en Fantástico este viernes 3 a las 10 a.m. Ah, siento... evento para ninis. Que sí es un una hora medio intensa, no sé, porque no creo que mucha gente... No sé por qué. Porque a la gente le gusta la información que les estoy dando. Pero donde voy con todo esto, que es lo más importante, es que desafortunadamente, como es de 10 de la mañana a 1 de la tarde en viernes... Sí. Lo que termina sucediendo es que no mucha gente va a poder estar no. presente. Entonces estaba yo hablando con mi buen amigo Lioco, porque como recuerdan, a mí siempre me gusta dar la... ¿Cómo se llama esto? Crédito donde el crédito se debe de dar. No te preocupes porque aparezca Bernardo Lorda, en serio. Un ojo y una oreja. Que aparezca, aunque aparezca lo suficiente de Bernardo, pero que aparezca yo, creo que es lo más importante. Ah, espera, Amra me dice, los corazones son likes. Hoy tienes un montón. Pues bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Es lo siguiente... ¿Qué es lo que quiero decir? Como muchos de ustedes no van a poder estar ahí en vivo con nosotros en Fantástico del Valle, lo que voy a hacer son dos cosas. Ya hablé con los chicos de Fantástico, ellos también lo van a hacer. Entonces, tenemos que poner de acuerdo, ¿ok? Todos y cada uno de ustedes. A mí me encanta cómo aquí atrás de mí, no sé si lo alcanzan a ver, dice área libre de cigarro y Lorna con su cigarrote. Está violando totalmente. Está violando su propia ley. Pero bueno. Para todas las personas que no puedan estar con nosotros a las 10 a.m. este viernes, que es una hora muy difícil, gente está trabajando o está en la escuela, lo que voy a hacer yo es tan simple como esto. Voy a transmitir en vivo a través de Periscope toda la plática. Cualquier pregunta que tengan para Giovanni Arevalo, acerca de obviamente a Secret Wars, acerca de Marvel Televisa, acerca de los nuevos lanzamientos de Marvel Televisa, lo que viene post Secret Wars. Con cierto respeto. Lo puedes decir de aquí hasta el día del juicio final. No sé si en serio lo hagan con mucho respeto. Sí, en la manera en la que pidan. Ese es mi trabajo como moderador. Ustedes, por favor, pueden hacer todas sus preguntas, ya sea a través de Periscope o a través de nuestro Twitter, como todos ustedes saben. ¿Es Bernardo? No tengo idea. En verdad te odio. @comicmaniamx. Ese. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es mandarnos sus preguntas y yo con mucho gusto las leeré. Si están muy agresivas, como menciona Bernardo, buscaré la manera de suavizarlas. Serán editadas y censuradas. Las trataré de suavizar para que de esa manera las pueda responder nuestro buen amigo Giovanni Arevalo. Y espero que ustedes disfruten esto de que yo sé que muchos de ustedes no van a poder estar, pero al menos habrá como que este testigo a través de Periscope con un streaming en vivo. Y además también ya hablé con los chicos de Fantástico, se va a grabar la plática para que de esa manera también en YouTube se pueda subir ese mismo día. Entonces las personas que no puedan estar ahí, pues puedan estar ahí a nivel virtual, a nivel verlo virtualmente y también van a poder, todas sus preguntas las van a poder hacer. Y lo bueno de tener una transmisión en vivo es para que no se repitan las mismas preguntas. Porque yo sé que muchas personas tienen la pregunta de, obviamente, qué va a pasar después de Secret Wars, cuántos tie-ins de Secret Wars van a publicar, todos o solo algunos, para que ya empiecen a comprarlos en inglés si sea necesario, cuál va a ser la frecuencia de la publicación, de todo lo que viene después de Secret Wars, que ya tengo aquí unos cuates, súper lindamente, me mandaron todas las imágenes a Twitter el día que fue el, ¿cómo se llama? El leak. Un leak es básicamente cuando no está autorizado salir la nota. Cuando se da la filtración. Exacto. Comillas. Pues, fue la filtración. Y el mismo día de la filtración, un cuate, estoy en lo correcto, se llama Manuel, me mandó todas y cada una de las imágenes para que de esa manera yo pudiera hablar de ellas largo y tendido. Y obviamente lo haremos el día de hoy. Hablaremos un poquito de Secret Wars, porque tengo que otra cosa que decir de Secret Wars. Que según yo, cada imagen sí violaba infancias y destruía sueños. Pues y una, mira, tras otra. Yo porque siento. Leía cosas muy intensas. Mira, yo tengo que decir una cosa. Lo que más me enoja es lo siguiente. Una de las razones por la cual Superman desafortunadamente ha perdido mucho del caché que él algún día llegó a tener es por esto. ¿Quién es Superman? ¿Qué define a Superman? Que es un alienígena en un mundo nuevo, ¿ok? Que es el único kryptoniano que sigue vivo, es el único que está en la Tierra. Tiene que buscar su camino en este nuevo mundo. ¿Okay? Que es mucho lo que le pasó a los judíos. Era la experiencia judía cuando se empezaron a ir de Europa, llegar a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Iba a decir, ¿no?, algo y creo que va a caer súper mal para, dilo, los antisemitas. ¿Mm? Superman es un dios queriendo ser un campesino. Ok, sí. Entonces, estaría de acuerdo con eso, porque él lo único que quiere es. Lo único que quiere es encajar. Si vemos la brillante película llamada Man of Steel, de eso se trata, ¿no? De que él es un niño que es un campesino, que fue criado por campesinos, pero por su fuerza, tiene una nueva misión. Entonces, uno de sus padres, que es Jonathan Kent, le dice, tienes que ser humano. Y su otro padre le dice, tienes que ser más allá que un ser humano. Y el hombre tiene que tomar esa decisión de qué es lo que va a hacer. Y el que le ayuda a tomar la decisión, obviamente, es Lois Lane. Por eso se enamora de ella. Porque es la que puede ver claramente que él no es solo un hombre, sino un superhombre. Es precioso, es magnífica esa película, como me encanta. Desafortunadamente Bernardo no la entiende, pero no, bueno. Creo que nada más a ti. Yo espero que algún día tú entiendas un poco de cine para poder tener una plática conmigo. ¿Te gustó Terminator 3? Obviamente me gustó la 3, también me gustó la 4. No, aunque no la lo creas. Sí, no al menos esa me gustó. Buenísima. Y sí, también me gustó la 5. ¿Qué te parece si ahorita que termino de dar estos? No, espérate. Me gustó por lo que es. Agarras tus palomitas, al lado tienes tu refresco, en este caso tu agua, con limón. Déjame salgo a cuadro. Y la ves y dices, ok. Toda la explicación de física cuántica es ridícula, y más cuando viene de los labios de Arnold Schwarzenegger. Pero la película es divertida, está muy bien actuada. Esta chica, Daenerys Targaryen, ¿cómo se llama su nombre real? Se me olvida su nombre. Pero es una mujer no solo muy hermosa, que sí te da este aire de una mujer normal tratando de ser algo más. Ah, bueno, ese sí es un punto alto de la película, ¿eh? ¿No? También tenemos el cuate que hace de Kyle Reese. Desafortunadamente no le llega a la vulnerabilidad que Michael Biehn le pudo llegar. Porque ante nada lo que tiene que ser Kyle Reese es un guerrero poeta, ¿no? Tiene que estar ese lado romántico, tiene que estar este lado amoroso, tiene que estar esta cara que ha vivido millones y millones de batallas, o bueno, cientos de batallas o docenas de batallas, para que ella se enamore de este gran dolor que este hombre carga. Pero ahí sí entiendo el cambio. O sea, si Sarah Connor va a ser la heroína, pero sí va a ver mal. ¿A dónde voy con lo siguiente es esto? Michael Biehn era un chavo fornido pero delgado. Uh-huh. Jay Courtney es una mole. Sí. Entonces, estamos de acuerdo. No, que no pasaban hambre en el futuro destruido, post-apocalíptico. Eso es donde voy. A un nivel visual, él te muestra un físico muy bien nutrido, muy bien trabajado. Sí, demasiado. De hecho, hay un momento donde él está desnudo y le ves lo que es de las pectorales para arriba y está súper bien definido. Sí, o sea, hasta cicatrices estéticas tiene. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Aquí como que es lo que me gustaba mucho de James Cameron. Muchos de los actores de todas sus películas se quejan de que él no los dirige como actores, los dirige como títeres. Porque a él lo que le interesa es que se vean bien en cuadro. Sí, exacto. Que se vean bien en cuadro. De hecho, creo que por eso le tuvo tanto éxito Avatar, a pesar de que es tan simple la historia, que son literalmente títeres. Pero es que ahí sí tenía... Sí. No, que se mueva a la derecha. Ese brazo no me gustó ahí. Exacto. Entonces eran literales títeres. Entonces por eso funciona tan bien la película. Y a pesar de que las... ¿Cómo se llaman? Los actores aparecen menos de media hora en una película de 2 horas y media. tú estás viendo una caricatura de como 2 horas. Y funciona muy bien porque él es un director muy específico que sabe lo que quiere. Y por eso, no sé si tú sabes, hay una película que me gusta mucho. Desafortunadamente, solo la versión extendida y aumentada es la buena. El secreto del abismo. O el The Abyss. Si tú ves la versión editada, la versión que salió en los cines, no funciona. No es tan mala. Pero no funciona. Pero si ves la versión del director, es brillante. Y lo que más me gustaba de las películas de... Claro, claro. ¿Nos vamos abriendo? Sí, sí, es que no me gusta estar cerca de Bernardo. Es que tienes que entender eso. A ver, entonces, ¿qué es lo que vas? Bueno, Lorna, que el día de hoy no solo está haciendo la que controla la transmisión. También está Lorna, el camarógrafo. Si se cae mi celular. Es que ustedes lo están viendo. Me gustaría, Lorna, cuando vayas a subir eso, la cámara, quiero que por favor la gente vea lo que la torre de Babel que estás construyendo. Donde mi celular, mi iPhone 6 estará. A ver, por favor, que la gente lo vea. Con palitos de paleta. Estás construyendo un Jenga. Nomás quiero que sepas, Lorna. Ahí se ve mejor. ¿Sí? ¿Ya nos podemos separar un poquito? Sí, se puede. Sí. Dios mío, gracias. A ver, quiero que me hagas un favor, Lorna. Sí. Quiero checar la toma. Por favor, ¿te puedes venir a sentar donde estoy sentado yo? Sé mi standing por hoy. Ah, sí, Lorna va a salir a cuadro. Se va a perder la magia de esa figura mística. Es que Lorna, tenemos aire a los niños. Pues sí, pero es que tienes que subir tu celular. No se ven. Bueno, en lo que yo ya acomoda, mañana en el negativo tenemos que hablar de Terminator, La Dama de Oro. Perfecto. Y el foro número 35 de la Cineteca Nacional. Y va a haber boletos, regalos. Ay, tenemos regalos. ¿Agradecemos un poquito más? Sí. No, mueve la silla. Ah. ¿Agradecemos un poquito más? ¿Listo? ¿Un poquito más? No, si ya llegamos al tope. Esto no pasa en ningún otro programa porque lo editan. Aquí pueden ver fallas, errores, aciertos. Y comerciales. Exactamente. No, bueno, qué pobre. O sea, ¿y tú crees que yo iba a maltratar tu celular? Todo iba bien con Terminator hasta ahorita que regrese, hasta que aparece el T-Connor. Ya, esa es la toma. Lo que pasa es que tú lo que estabas haciendo. Y siempre me lo haces cuando me tomas fotos. Tengo aire a lo idiota acá. Siempre estoy yo aquí abajito. Es para poner un globito de diálogo. Exacto. Es un globito de diálogo. Ahora nos vemos bien. Estamos pegaditos, ¿no? Nos vemos los dos. ¿Sí? Esa es la altura. Hay que comprar, ¿cómo se llama esto? Una manera de... ¿Cómo se llama? Un tripié. Ahorita ahí vemos cómo lo hacemos. Pero bueno, señores, ya ha terminado esto. ¿Pero dónde voy con todo esto? La única razón por la que estamos haciendo Periscope es para ver si funciona. Y si funciona, utilizarlo este viernes. ¿Ok? Sí. Vamos a hablar de Secret Wars. Todas las pláticas que haya en vivo en Fantástico. De hoy en adelante, todas las pláticas en vivo, las personas... Las fantásticas pláticas de Fantástico serán transmitidas en vivo a través de Periscope. Para de contar. Y lo que sería mejor es si todas sus preguntas me las mandan a Twitter, porque obviamente si tengo la cámara hasta allá es un poquito difícil poder leer los comentarios de cada uno de ustedes. Voy a ver si lo puedo hacer. Ahorita que nos vayamos a la primera canción del día de hoy, voy a poder ver si lo puedo, si utilizando el iPad. El Bati iPad, obviamente vamos a poder ver si puedo ver sus comentarios. Y Lorna, como tú mencionaste, sí, efectivamente el día de hoy estoy haciendo un comercial. Creo que si tapo, nadie sabe exactamente de qué cafetería viene. Creo que nadie... Nadie ve, ni nadie sabrá qué cafetería es. Y la razón por la que traigo un café el día de hoy, de hecho, es un latte. ¿Cómo te pusieron? Con leche. Con leche. No, puse Carlos, no tengo tiempo de andar jugando hoy. Resulta que. Es que sí, cada vez me lo cambian. Pero la razón por la que traje un café el día de hoy es porque hoy, en Comic Manía vamos a descubrir si efectivamente. Ay, además. No, el día de hoy vamos a descubrir si tomar café y hablar de cómics en serio mejora la experiencia. Hoy lo vamos a descubrir. Hoy ya no hay más. De hecho, voy a tomar mi primer sorbo a ver si ahorita en lo que hablamos de Secret Wars, eso mejora mi experiencia. ¿Te sientes más listo? No, igualito. ¿Con más conocimiento? Igualito. ¿Más simpático? No, de hecho no. ¿No? De hecho hasta como me deja un saborcito medio extraño en la boca, como que me lo deja más pegajosa. Me está interfiriendo con mi trabajo, pero lo seguiré. Va a ser el experimento del día de hoy. Y además de obviamente la plática que voy a tener con el señor Giovanni Arévalo este viernes, hubo una plática el sábado pasado. Sí. En Comic Castle Querétaro, que es parte de la misma familia. Sí. Fantástico Comic Castle. Les voy a contar una pequeña historia muy linda, ¿ok? Todos conocen a mi hermosísima y gran cosplayer, amiga mía, Rosa Cosplayer. Por favor, visiten su página. Rosa, tú lo has visto, mi querido Bernardo. El nivel de su cosplay es gigantesco, ¿cierto? Sí. Sus cosplays son preciosos. Sí. De hecho, Lorna creo que alguna vez se refirió a ella como camaleón. Ah, sí, es camaleón. Bueno, ella fue en el día que salió a la venta el cómic de Star Wars. ¿Ok? Número uno, portada de Fantástico. Sí. Fue a Querétaro con el cosplay de la princesa Leia de episodio 4. ¿Y sabes qué le pasó? ¿Qué le pasó? Fracaso total. Fracaso total. Me lo dijo. Me lo dijo. Que cuando nos vimos... ¿Qué pasa con la gente de Querétaro? Pues es lo que... ¿Qué no sabe o qué? Ella me dijo, ¿sabes qué? No te asustes si va muy poca gente. Porque desafortunadamente yo fui y muy poca gente fue. Muy poca gente me pidió foto. ¿Okay? Yo me asusté, ¿no? Porque estamos de acuerdo que ella sí es muy, muy conocida. Sí. Tiene un nivel de cosplay enorme. O sea, digo, si ella fracasó, digo, ¿cómo me va a ir a mí? Nadie conoce a Carlos Joey Moisés. Y la gente que me conoce me odia. Sí. ¿No? Hablé con un cuate... No, somos ante nada la honestidad en Comic Castle. Es cierto. Ante nada la honestidad. Hablé con un cliente de Comic Castle Querétaro de nombre Barry Barriga. Sí, efectivamente, es su nombre. Barry Barriga. Saludos, Barry Barriga. Curiosamente, es muy delgado. Es extremadamente. Pero es muy irónico su apellido. Pero tiene la misma idea de los nombres de Stan Lee. Exacto. Con Entonces, Barry Barriga me dijo. Ya no se te vuelve a olvidar nunca. Y me dijo Barry Barriga: ¿sabes qué? Yo estoy muy preocupado. Porque ya hablé con el gerente de Querétaro y me dice que él teme que muy poca gente vaya a tu plática de Secret Wars. Y además porque ya salió el audio cuando hice la misma plática con mi buen amigo Heinze en Comic Castle Guadalajara. ¿No? Entonces estaba preocupado Barry Barriga. Le dije, bueno, estoy haciendo mi trabajo y lo estoy anunciando todo el tiempo. Y después de eso hablé con Juan, el gerente obviamente de Fantástico del Valle. Bueno, de hecho es el gerente de todas las tiendas. Y él también estaba preocupado de que poca gente iría. Juan de poca fe. Hablé con el encargado. Fuerte saludo para Jorge, que es el gerente de Querétaro. Y él también me dijo, ¿sabes qué? Estoy preocupado de que tal vez muy poca gente vaya. Entonces ya con todo esto no quiero estar atrapados con ellos en ninguna situación. Porque se preocupan demasiado. Si hubiéramos estado en la isla de Lost, ya estuviéramos, sí, seguiríamos, o sea, ahí. En el Titanic hubieran sido los primeros en brincar. Pero tengo que decir algo. Yo más que nada estoy muy sorprendido porque fui a Querétaro con cero entusiasmo. Pero yo dije, y le dije clarísimo a Jorge, el gerente. Dije, Jorge, si solo va una persona a la plática, yo doy la plática. Mi única garantía es, si va 1, 10 o 100 personas, yo doy la plática. Porque ese es mi trabajo. Entonces no te preocupes por ¿con eso. ¿Con uno no la cancelaste? Señor. No, ¿verdad? Fueron como 20 personas o más. O al menos, no sé, no me paré a contar, pero llegó poca gente al inicio. Y después... Bueno, en las fotos se ve una tienda chiquita. Cuando yo dije, ya vamos a empezar la plática, la gente se empezó a sentar. Como que estaban viendo la tienda cuando dije, vamos a empezar la plática, se empezó a sentar. Y conforme fuimos avanzando, algunas personas llegaron tarde a comprar sus cómics o llegaron tarde a la plática. Y se quedaron. Así que, ¿de qué está hablando? Son muy respetuosos los fans de cómics de Querétaro. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que los de la Ciudad de México no? Pues los de acá ya tienen demasiada confianza en mí. Y me están bulleando durante toda la plática. Pero afortunadamente... Ya hay que poner un hasta aquí. Hay que repartir tejices para como maestro. Casi, casi. Pero ellos súper calladitos, muy atentos, hacían preguntas. Conocí a tres chicos que tienen en un videoblog y fueron ahí para ver qué onda. Me puse a platicar con ellos y hubo muy buena química. Y ellos estaban adelantito. Y cada vez que yo hacía una pregunta, ellos respondían o complementaban y hacían preguntas. Barry Barriga fue también sentadito mero enfrente. Un fuerte saludo, mi querido amigo. Y él también hacía preguntas y todo eso. Entonces fue una plática muy, muy padre. Un chico que también, Alberto creo que se llama, que también es escucha de Comic Manía, también estuvo ahí. Entonces como que fue bastante padre, muy bien retroalimentada. Obviamente yo modifiqué la plática para que no sea igual a la que di en Guadalajara, ¿no? Y además, si no está Heinze conmigo, pues obviamente la plática tiene que cambiar. No puede ser igual. Encontré más imágenes, hablamos largo y tendido de las imágenes. Obviamente, como ya leí la mayoría de los tie-ins, ya podía hablar específicamente de los tie-ins y qué me parecieron. Ya no solo tenía que decir, se ve bien, se ve mal. Ya podía decir, este fue una gran sorpresa, este fue una gran sorpresa, este no me gustó, este ni lo leí, y así, ¿no? Y me gustó muchísimo y me sentí muy, muy bien. Obviamente el gerente está muy contento porque sí hubo una buena respuesta. Le doy las gracias a todos los fans de cómics de Querétaro. Gracias por acompañarme. Y qué bueno que me acompañaron, porque eso significa que Carlos Joy Moisés regresará a Querétaro. A ver, entonces. Y tuve también mucho éxito en Guadalajara, entonces obviamente voy a regresar a Guadalajara. Muchas gracias a Fantástico por confiar en mí, gracias a los muchachos por ir a las pláticas. O sea, el banner de la plática de este viernes es como lo vieron en Guadalajara y Querétaro, pero mejorado. algo así. Entonces me fue bastante bien, entonces yo obviamente siento que mientras mejor te vaya, tiene que dar pauta para mejorar. Entonces no se trata de que ahorita pues voy a decir, ¿sabes qué? Pues ya solo voy a hablar de Secret Wars porque me fue muy bien. No, la idea es siempre mejorar, siempre cambiar. Obviamente le doy la invitación a todos los escuchas que están en Guadalajara, que están en Monterrey, que están en Querétaro. Hablen con los gerentes de la tienda de Comic Castle y díganle, ¿queremos que regrese o no queremos que regrese? En satélite, por favor. En satélite, por favor. Con muchísimo gusto iría de regreso a satélite. Más que nada porque a ti y a Rey David les quedaría mucho mejor. Sí. Entonces, obviamente, con muchísimo gusto voy ahí. Ahí default tienes a dos. Y yo ya les dije, mi garantía para todos los escuchas, para todos los fans de cómics, para todos los fans de las pláticas, para obviamente todos todas las personas de Fantástico y Comic Castle, mi garantía es, si va una persona, la plática se da. Porque desafortunadamente, cuando fueron mis amigos de Cortés Editorial a Fantástico, fueron dos personas. Y la plática se dio. Porque esas dos personas merecen nuestro respeto. Porque estuvieron allá a tiempo. Estuvieron desde antes que llegáramos nosotros y merecen nuestro respeto y obviamente merecen una plática. Nos divertimos bastante. Yo siempre que estoy con Glenn Miller, con Eric y obviamente con mi buen amigo Ramón Espinosa y su esposa Carolina, me divierto muchísimo. Son grandes, grandes personas y en serio voy a extrañarlos esta vez que me vaya a San Diego. Afortunadamente van a ir mis amigos Heinz y su esposa y obviamente me voy a divertir mucho con ellos porque son la onda. ¿Qué tal es de fotógrafo? Es muy buen fotógrafo, muchísimo mejor que Mike Alonso. Porque obviamente Mike Alonso está cargando como 150 kilos más. Entonces él moverse de un lado para otro le costaba mucho. ¿Te acordarás que me estuve quejando de eso? Sí. Que todas las fotos que me tomó eran horribles. Sí. Porque para encuadrar la foto tenía que moverse a un ladito y no podía hacer eso. Heinz obviamente toma muchas mejores fotos. Y sí voy a ir de cosplay. Ya lo anuncié, voy a ir Rockabilly Batman. Disculpa, San Diego. Rockabilly Batman va a ir a San Diego. Oh, ahí sí lo van a entender. También va a ir Emma Wolverine, obviamente, porque Emma Wolverine no puede fallar. Y no, Lorna, esto es para ti. El noveno doctor va a ir a San Diego, ¿ok? Que hablando de eso, también tengo buenas noticias que no puedo anunciar. Nomás son buenas noticias así como que al aire. El lunes, antier, fue la junta con Elías Ortiz, un fuerte saludo a Elías Ortiz, que es el organizador de la Mole, sí. Y con mi buen amigo Everardo Ferrer, obviamente como todos ustedes saben, es el que se encarga de todas las moderaciones, y aunque no lo crean, Carlos Joy Moisés continúa como parte del equipo moderador de la Mole, a pesar de todos los problemas que he tenido a través del tiempo, me siguen considerando. Me dieron cuatro moderaciones, esta vez obviamente no puedo anunciar nada, hasta que no salga el programa oficial. Obviamente, es imposible. Ya conocí a algunos de los otros moderadores que van a trabajar. Pero vas a estar en cuatro. Voy a estar en cuatro. Y a lo mejor entras de emergente. Puede ser. Si alguien, por alguna razón u otra, tiene una emergencia. Decide no querer. ¿Sabes qué? No quiero dar nada. ¿Qué pasó? ¿Te hablamos? Sí, que el noviembre pasado sucedió. El marzo pasado solo tuve una plática. Pero me gustó muchísimo. Chad Hart es una divina persona. Esta última vez tengo, como les digo, cuatro pláticas. No puedo anunciar nada. Ya sé algunos invitados que van a venir. Que sean seguiditas para que... No, van a estar bien espaciadas. Pero si hubieran sido seguiditas, en serio, creo que perderías como cuatro amigos más, ¿no? Pero no hablemos de eso. No importa. Ese es un padre para así de el saloncito de Comic Money. Chiste privado entre Bernardo. Vamos, ponemos un banner en la entrada. Chiste privado entre Bernardo y yo. Pero bueno, muchísimas gracias, jóvenes, para todas las personas que asistieron. Espero que mucha gente nos acompañe este viernes. Estoy haciendo hasta lo imposible. Porque se den regalos, porque yo sé que Marvel Televisa tiene una cantidad estúpida de cómics que pudiera regalar. Lo estamos viendo, no les prometo nada. No sé si va a haber sorpresas, no sé si va a haber regalos. Lo que sí va a haber es una explicación por parte de Giovanni Arévalo de cómo se va a publicar Secret Wars en México. Y tengo que decir esto, no sé si ya lo estás leyendo tú, pero para mí ha sido una grata sorpresa leer Secret Wars, porque es divertido. es palomero. No es la mejor historia del mundo. Como la primer Secret Wars. Exacto, exacto. No, no va a modificar el mundo de los cómics como lo conocemos. No va a modificar a los personajes. Pero vas a leer un cómic muy entretenido, divertido. Muy divertido. Thors es la neta del planeta. Me encantó el primer número. Marvel Zombies lo quería odiar, pero es divertidísimo. Inferno quería vomitarlo y es buenísimo. Secret Wars Journal es también bastante bueno. El de Battleworld también es divertido. El de Spider-Verse continúa lo que nos mostraron en Spider-Verse. Es muy, muy, muy divertido trabajar con los hombres arañas. Que curiosamente a eso iba, ¿no? Una de las razones por la que yo me estoy quejando de lo que viene post Secret Wars es que, hablando de Superman, lo padre de Superman es que era único. Era el único, el último hijo de Krypton. Sí. Y después vino Superchica. Después vino el Supercan llamado Krypto. Después vino Beppo, el Super Chango. Después vino Streaky, el Super Gato. Después tenías a Bizarro. Después todo un mundo de bizarros. Después tenías a la Zona Fantasma. Y habían que fácil 20, 30... Dependiendo de quién estuviera escribiendo, exacto, sacábamos a alguien fácil, de la manga. Fácil habían 7, de 7 a 10 prisioneros en la Zona Fantasma, que cada vez que llegaban a la Tierra tenían los mismos poderes. Después están los Daxamitas, el primero que conocimos fue Largant, que es todo un planeta de Supermanes. Uh-huh. Pues básicamente, a través del tiempo, lo que va pasando con Supermanes, se va diluyendo el personaje hasta que ya no es único. Ya no es el último hijo de Krypton. De hecho, está toda la ciudad encogida de Kandor. Que ahí estamos hablando de una población de, ¿cuánto le pones? ¿500 personas? ¿1000 personas? Más. Es toda una ciudad. Una ciudad chica acá, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Qué? ¿6000? Una ciudad chica. Pero creo que para ciudad tienes que ser como 5000. 5000, bueno. Mínimo 5000 kryptonianos. Si no, antes de eso eres pueblo. Digamos que en Kandor no era muy grande, pero ponle 5000 personas. Entonces está mal porque diluyen el personaje. ¿Qué está pasando con el Hombre Araña? Cuenta conmigo. Tenemos a Peter Parker, Hombre Araña. Tenemos a Miles Morales, Hombre Araña. Jessica Drew, Mujer Araña. Jennifer Carpenter, Segunda Mujer Araña. Tenemos a... ¿quién más? A ¿cómo se llama? Ben... no se llama... sí, es Ben Reilly, el Scarlet Spider. Sí. Pero él ya murió. Pero ahorita tenemos a Kane, bueno, sí, como el nuevo Scarlet, ajá, Spider. Tenemos a Carnage. Tenemos a Venom. Tenemos a Silk. Tenemos a Spider-Gwen. A ver, ¿quién más? Ah, tenemos a la araña, que ahora es conocida como ¿cómo se llama? Spider-Girl. Tenemos a Spider-Man India. Tenemos a Spider-Man 2099. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todos qué poderes tienen? El poder equivalente de una araña en un cuerpo humano. Es que lo que terminas es que estás diluyendo en una historia. Sí, ya, claro. Ya acabamos Spider-Verse y bueno, se acabó el chiste, regresamos con dos, ¿no? Estuvo bien cuando lo hicieron en Spider-Island. Estuvo bien cuando lo hicieron en el Spider-Verse. Pero no está bien que en el universo 616 Sovereign sea el Spider-Verse. Está mal. Porque lo padre del Hombre Araña es que era único. Era el único. Y él tenía que buscar la manera de que la gente lo entendiera, que no creyera que era un criminal, que no tuviera amigos, para que de esa manera se volviera como un nerd más y nos represente a todos nosotros. Ahora yo, de hecho, borré los comentarios que alguien subió porque fue así para dar dos o tres bofetadas, porque más simple y sencillamente no entiende. El nuevo Hombre Araña, Peter Parker, es Iron Man. O Bruce Wayne. Es un playboy multimillonario con acceso a alta tecnología. Tiene un auto, tiene un Spider-Móvil, Dios mío. Tiene un traje de alta tecnología. O sea, ya no es el niño que conocíamos. El niño que conocíamos, que es un niño pobre, con una tía enferma, culpable de la muerte de su tío, de alguna manera u otra. Sí, o sea, este nuevo Spider-Man no levantaría la pira de escombros para ir a salvar a la tía porque no hubiera caído ahí. O sea, no, si no te cuesta trabajo. Exacto. Y cada personaje en tu panteón de héroes tiene que tener un significado. Si ya tienes un Iron Man, ¿para qué quieres dos? Si ya tienes un Capitán América, ¿para qué quieres dos? Si ya tienes un Thor, ¿para qué quieres dos? Y obviamente, si ya tienes un Hombre Araña que representa algo muy específico, él nos representa a nosotros, al hombre común, a la gente, a los nerds. Y no nada más al hombre común, al niño pobre, al underdog. Exacto, al que está constantemente siendo agredido por la gente que tiene poder. si le quitas eso al Hombre Araña, ya no es el Hombre Araña. O sea, la calificación de Peter Parker según los libros de Harry Potter sería supera las expectativas. Exacto, exacto. Pero la cosa es que hasta él mismo se sorprende de lo que él puede lograr cuando descubre que con gran poder viene una gran responsabilidad. Y es divertido que le vaya bien, pero no le puede ir muy bien, porque entonces pierde cierto encanto. Exacto. Y si quiero leer a alguien que le va muy bien, pues de Iron Man. Exacto. Pero obviamente hay gente que no lo entiende porque carece de comprensión total de lo que es cómics y personajes. Yo preferiría que le fuera bien en su vida personal. Yo preferiría que siempre... Es que siempre le debe ir bien un ratito para que la caída sea más fuerte. ¿Ya comprendes? Eso es lo padre del Hombre Araña. Yo creo que vuelva a Mary Jane. ¿Qué? Yo creo que vuelva a Mary Jane. Pues déjame una cosa. Algo que me gusta de Renew Your Vows, que me está encantando ese número, es que te muestran un Hombre Araña que tomó una decisión que normalmente no tomaría, pero su justificación por tomarla es fantástica, ¿no? Entonces, como que sí tienes a este Hombre Araña como que encontrado contra lo que quiere hacer y lo que debe de hacer, ¿no? Con su corazón y su deber. Es un Hombre Araña muy interesante el de Renew Your Vows. Pero en general, Secret Wars está muy bueno. Y bueno, yo creo que ya son las 6. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Entonces, pero lo que tenemos que... ¿Qué te parece si regresando hablamos brevemente de de Terminator, ¿no? Génesis. Y tenemos que obviamente hablar de lo que vi, que me hizo llorar de alegría, de emoción, okay. Y decir, wow, Pixar no lo ha perdido. Me encantó intensamente. Ay, ya voy a hacer porque estamos de acuerdo. Qué lindura de película. ¿Verdad? Es muy, muy, muy, muy linda. Yo me sentí tan identificado con Ira, obviamente. Y además explica tantas cosas la película. Ah, sí, claro, es por eso, sí. Muy, muy buena película. A mí me gustó. Se me hizo muy, muy linda. Y curiosamente mucha gente que no le está gustando. Y digo, porque no los abrazaron de niño. No, yo siento que esta gente no le está gustando porque esta película te hace ver ciertas cosas de tus defectos. De ciertas cosas que tú tienes y no te gusta ver o admitir. Sí, de quién controla tu consola. ¡Claro! Y cuando alguien te pone ese espejo en la cara y te obliga a ver, mucha gente le tiene miedo. Yo, obviamente, gracias a mi entrenamiento como actor de método de Strasberg, ya mis demonios están como que afuera rondando por la vida. Entonces fue bastante linda la película, me encantó. Una pregunta, ¿por qué agarras el micrófono? Para que, como está más abajo, se vea tu bello rostro. ¡Duh! Okay. O sea, Lorna, esto es lo que está vendiendo Periscope, ¿estamos de acuerdo? Porque mira, ¿quieren que esté así, muchachos? No, pues tengo que estar así. Y además me veo cool como este, ¿cómo se llama? Como Michael Bublé. Spider-Man. Pero bueno, damas y caballeros, nos vamos a un corte musical. Me encantó el silencio, ¿verdad? Los odio a los dos. Pero bueno, algo que me gustaría decir también, obviamente todas sus preguntas que nos manden, ya sea a Periscope, a Twitter o obviamente a ¿cómo se llama? A Facebook, que nuestra página de Facebook es Comicmanía MX, serán respondidas, pero los trolls se portaron mal. Ah, claro, no hay Soho Chat. Porque ellos antes tenían su espacio en Comicmanía. Ellos tenían el Soho Chat para ellos solos, pero ya no. Se pasaron de lanza, sí. Y ya para el resto de los tiempos, amén. No vuelvo a ver Soho Chat porque yo no voy a permitir que Lorna sea agredida por nadie. Si me quieren agredir a mí, adelante. Digo, sería mucho mejor si lo hacen en persona y no como cobardemente a través de internet. Uy, vi uno de esos de los que te agreden nada más ¿por internet? Exactamente, qué pero que vivo son. No se acercan. Sí, me lo encontré el otro día. Se estaba haciendo el interesante, pero... ¿Ah, sí? Creo que no. Pues que a mí me da mucha risa gente así porque, claro, detrás de cómo se llama, de una computadora eres Conan. Pero en la vida real eres un insecto, ¿no? Y muchos de ellos están en la mole, desafortunadamente. Pero bueno, todos y cada uno de ellos, lo único que les tengo que decir es, pues, se mancharon, muchachos, y ya perdieron su espacio en Comicmanía. A mí me divertía mucho trabajar con ustedes porque sí me daba mucha risa que me odiaran tanto y sin embargo yo fuera tan importante para sus vidas que no podían vivir sin mí. Pero ya, yo no voy a permitir que nadie insulte a Lorna, ¿no? Como dicen por ahí, not on my watch. Entonces obviamente nunca más va a haber Soho Chat. Y lo padre de obviamente que tengan que hacerlo a través de Facebook o de Twitter es que los puedo borrar a mi antojo. De hecho, la persona que me debatió acerca de del Hombre Araña, de que yo dije, ¿sabes qué tristeza de que le está pasando esto a Peter Parker y todo por culpa de Miles Morales? Él se atrevió a querer discutir conmigo con un tono muy agresivo. Y dije, ¿sabes qué? No te voy a bloquear de la página, pero no me gusta tu comentario y lo borré. Y dije, ¿sabes qué? Yo sé que te tengo en mi lista de amigos de Facebook. Goodbye, so long, farewell. Entonces, eso es muy bonito, es muy catártico para mí. Entonces, pues así lo vamos a tener que hacer, muchachos. Entonces, Lorda, mándanos esta primera canción y regresemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. Just something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. This spell you got me under. I see fireworks and we touch now. And about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. And about you. You got the lock. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a la segunda mitad de esto que se llama Comic Manía. Estoy checando que tenemos preguntas en Twitter. También sé que tenemos algunas preguntas en nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, al igual que nuestro Twitter es @ Comic Manía MX. Cualquier pregunta, por favor, háganla, es el momento. Y tristemente, Lorna, ¿qué preguntas no tenemos? No tenemos preguntas en el Soho Chat. Me encanta, Lorna, que no tengamos preguntas en el Soho Chat. Pero, dime. Te manda saludos, Adrián McCartney, y quiere fotos del noveno doctor. Me parece perfecto, las tendrás. Y curiosamente, ya tuvimos que apagar el Periscope por la simple y sencilla razón de que tengo que cargar mi celular. Lo que voy a tratar de hacer es, al final del programa, como la última hora del programa, volverlo a poner. Pero tengo que, esta hora vamos a dejar que se cargue el celular. Y bueno, y mira, Lorna, ya no tengo cámara y sigo con el micrófono. Es que me gusta hacerlo así porque entonces me siento como cantante. Puedes cantar. Bueno, me siento como Elvis Presley. Take my hand, take my whole life too. Como que me queda un poquito Elvis, ¿no? Ah, Fernando se va a tener que reacomodar el micrófono. Más para acá. Falling in love with you. Qué bonita. Estoy inspirado el día de hoy, como podrás ver, Lorna. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas importantes. Y estás enamorado. Siempre. ¿De nuevo? Con, pues siempre he estado enamorado de la misma mujer. O sea, no es como que de nuevo. No, bueno, pero ya, o sea, había hundido ese Titanic. Ese no, nunca ha hundido. Yo recuerdo una cosa, al igual que Batman, que él no va a descansar hasta que todo el crimen en Ciudad Gótica desaparezca. Yo, pues obviamente Batman es mi personaje favorito, entonces yo no voy a descansar hasta que todo llegue a una conclusión correcta, que es la que yo estoy buscando. ¿Y ella lo sabe? No, es lo más curioso. Ella piensa que ya ¿Ya se acabó? Pero no, jamás, nunca. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cosas importantes. Bueno, al menos importantes para el resto de la audiencia, no solo para mí. Y me refiero obviamente a Terminator Genisys o Terminator 5. Estamos de acuerdo que la primera película es una joya. Sí. Es una joya. No me gustaría decir de ciencia ficción, porque así ciencia, si quisiera ciencia, no es. Pero es acción y aventura, sin duda, con un poco con tintes de ciencia ficción. Y casi una película independiente. Casi una película independiente. La hicieron con muy poco dinero porque una de las cosas que insistió James Cameron es que él la iba a escribir y él la iba a dirigir. La película era tan interesante que muchos estudios dijeron, está bien, la aceptamos, pero con la condición de que tú no la dirijas. Y él dijo, no, yo la voy a dirigir. Curiosamente, ¿tú sabes cómo aprendió James Cameron a dirigir? ¿Cómo aprendió? Viendo. Él un día se metió de dirección de arte en las películas de este individuo que producía todo con $3. ¿Cómo se llama este tipo? Ay, maldita sea. Ahorita se me está olvidando su nombre, pero bueno, afortunadamente aquí tengo mi iPad. Entonces se llama, vamos a ver, en Frankenstein Unbound. Ay, ¿cómo se llama este? Él es un tipo que hacía películas muy, muy, muy chafas, ¿no? Y resulta que lo curioso de él es que le dio la oportunidad a muchísimos, muchísimos cineastas nuevos de Frankenstein Unbound. De hecho, él fue el que produjo esta estúpida película de los Cuatro Fantásticos que nunca salió. ¿No te acuerdas? Encantada. Exacto, es Roger Corman. Siempre se me olvida su nombre, Roger Corman. Él hacía películas de cero presupuesto. Entonces, él contrata a James Cameron y curiosamente a Bill Paxton y ellos estaban trabajando de dirección de arte. Y poquito a poquito, James Cameron empezó a tomar otros trabajos, efectos especiales, etcétera, etcétera. Y eventualmente lo dejaron ser director de segunda unidad. Entonces, él hizo un muy buen trabajo de director de segunda unidad y le dieron la oportunidad de dirigir su primera película. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Piraña 2, The Spawning, que son las pirañas voladoras. Creo que eso está en 3D. Pero bueno, su primera película que él dirigió. Y de ahí, él ya tenía la idea de hacer esta película acerca del Terminator, basado en una historia de The Outer Limits que se llama The Demon with the Glass Hand. ¿Nunca la has visto? No. Vela. The Demon with the Glass Hand. Y es muy, muy similar, ¿no? Un guerrero del futuro va al pasado, está siendo perseguido por unos alienígenas y en sus manos está ¿cómo se llama esto? El destino del resto de la humanidad. A Demon with the Glass Hand. De seguro está en YouTube o en alguna parte de internet. Véanla, sé que es blanco y negro. Yo sé que mucha gente, si ve que algo está en blanco y negro, no lo ve. Tengo un primo. Ay, me vas a dar dos bofetadas. Un día estábamos hablando acerca de cine y le dije que no se podía llamar cineasta, ni cinéfilo, ni cinero, si no le daba la oportunidad de ver las grandes clásicas, los grandes clásicos del cine. Me dijo, no, yo ya vi El Padrino. Le dije, bueno, todo el mundo ya vio El Padrino. Que lo veas no significa que lo entiendas. Pero si quieres ver la mejor película de todos los tiempos, tienes que ver Ciudadano Kane. Es la primera película que en serio rompe todo tipo de murallas y cosas nuevas empiezan a salir en base de esta gran película. Y él dijo, ok, ¿de qué año es? Y dije, no, pues estamos hablando de los años 40, ¿no? Hace mucho tiempo. Y me dijo, ¿está en blanco y negro? No, espérate. ¿No tienen la versión recoloreada? Es que sí, me dijo, ¿está en blanco y negro? Y le dije, sí, no puedo ver películas en blanco y negro. Y dije, ¿sabes qué? Ya no puedo platicar contigo. En serio, ya. Nada más, ¿de qué quieres hablar? ¿De deporte? Vamos a hablar de deporte si quieres. Algo que no requiera mucho coeficiente intelectual. O sea, no juegues conmigo, por favor. O sea, sí me hirió lo más profundo de mi ser que alguien relacionado, que tenga una relación conmigo de pariente haya dicho que no puede ver una película porque está en blanco y negro. Pero bueno, retomando, resulta que de ahí, basado en esta historia, él hace este guión y originalmente, ¿sabes quién iba a ser Terminator? ¿Quién iba a ser? Lance Henriksen. ¿Viste la película de Aliens? Sí. ¿Te acuerdas del robot llamado Bishop? Sí. Él iba a ser. Yeah. No, pero ¿sabes por qué? Porque está flaquito. y se ve como un ser humano normal. Sí. Lo que él quería es que el Terminator pudiera ser cualquier persona. Sí. Y de esa manera, nunca lo ves venir. Ajá. Porque a Schwarzenegger lo ves venir, pero no ves venir a Lance Henriksen. ¿Ok? Esa era la idea. Y curiosamente, después del gran éxito de Conan, el estudio dijo: está bien, te financiamos tu película con una condición. Queremos que tu héroe, Kyle Reese, sea interpretado por Arnold Schwarzenegger. Y dice James Cameron, ¿qué? Kyle Reese tiene que dar mínimo 3 páginas de texto expositorio. Yo vi Conan, el hombre no puede decir 2 palabras. Está chido su éxito, pero no es. No es Kyle Reese. Curiosamente dice que aceptó ir a cenar con con Schwarzenegger. Y Schwarzenegger es un hombre brillante. Puedes decir lo que tú quieras de él. Y su manera de hablar no te pinta un hombre intelectual. Pero el tipo sabía cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus defectos. Se conocía muy bien como actor, como personaje, como persona. Y desde que se sienta con James Cameron, le dice: ya leí el guión y te tengo algunas preguntas. Y empiezan a hablar del Terminator. No de Kyle Reese. Sí, no. Empiezan a hablar del Terminator porque lo que le interesó a él es ser esta máquina invencible. Y él sabía que físicamente te podía dar ese look. Sin mucho efecto especial, tú ves a Schwarzenegger y el tipo es una fuerza irresistible. Sí, no. ¿Y cuál es el efecto especial de la primera? El mechón de cabello fuera de lugar y que se vea tantito metal, ¿no? No, de hecho, es cuando se saca el ojo. No, bueno, pero en casi toda la película es esta parte así de... Y mira, lo que no puedes crear es una frase o un momento que se vuelve inolvidable. El I'll be back. O sea, la película salió en el 84. Estamos que 30 años después. Y I'll be back tiene un significado. Y lo dicen en 20,000 otras películas en referencia a... Y que lo entiendes perfectamente. Ah, sí, claro. Pero ¿quién lo dice por primera vez? No es el director. Él lo escribe, ¿no? James Cameron lo escribe, pero es como lo dice Arnold. El I'll be back. Y lo curioso es que todo el mundo lo intenta decir. Y nadie lo dice como él. No, tienes que tener ese... Sí, es el acento. O sea, ese acento a mitad. No, es magnífico. Entonces, uno de los mejores efectos especiales ahí fue él. Y curiosamente, el elenco de apoyo, o el elenco coprotagónico, que en este caso sería Linda Hamilton y Michael Biehn, son increíbles juntos. ¿En serio crees que estas dos personas se pueden enamorar dentro de este... carrera contra el tiempo, ¿no? Bueno, y que ellos son los protagonistas, ¿no? Sí, sí, sí. No son los de reparto. Pero la cosa es que años después, ¿a quién recuerdas? Ah, sí. Porque en la segunda parte, oye, no van a regresar los otros. Ay, trae al... Sí, trae con el que he seguido haciendo películas y curiosamente, y el mismo James Cameron dijo, cuando lo vi en esta entrevista que está buenísima, dice: yo ahorita confiaría a Arnold con cualquier cosa. Pero en ese entonces no lo quería confiar con tanto texto. Y ahorita, me encantó que él supiera medirse. Y cuando él firmó para hacer el Terminator, conseguí el dinero para hacer la película. Y la película es magnífica. Uh-huh. Es una joya de acción y aventura. Y tan buena como es la primera, la segunda es lo triple de buena. Sí. Innovaron en todo lo que es ¿cómo se llama? Efectos especiales. El actor que interpreta, ¿cómo se llama? Al T-1000. Excelente actor. Lo único malo... Que sí es la idea original de la primer Terminator. De, este es el bueno. Ah, no es el bueno. Es el T-1000, es el malo. Es buenísimo todo eso. Lo único que carece en la película, o cae para mis gustos, obviamente es John Connor, que es malísimo. Edward Furlong es uno de los peores actores del mundo, pero afortunadamente... Ahí funciona. Tiene mucho carisma en Schwarzenegger. Y Linda Hamilton es genial en esa película. Todo lo que aprendió a actuar en Bella y la Bestia, ahí le sacó mucho jugo. La tercera es odiada en general. A mí me gusta por John Connor y la que hace de su esposa, la chica Claire Danes, porque todo lo demás se nota que es de bajo presupuesto. Cae. Pero ellos dos me venden el peligro. Ellos dos me venden lo que está pasando. Y más que nada ves un niño que ya finalmente se convenció que si él es la salvación, no le queda de otra. Su madre ya murió, su guardián ya murió, ya no le queda más. Él tiene que ser más fuerte. Pero no puede ser fuerte sin ella. De hecho, uno de los mejores momentos es cuando quieren detener el día del juicio final y no pueden. Uh-huh. Y él no sabe qué hacer. Ella le toma la mano y ella le da fuerza a él. Y él toma el micrófono y dice... Ella está muy bien, él no tanto. A mí me encanta. Y por ejemplo, lo que decías, sí hay poco presupuesto. Y creo que se siente en la preproducción, en el diseño de la nueva Terminator. Sí creo que es, oiga... sí agarró lo primero que se lo dijo, vamos a hacerlo en CGI. Sí, uy. Sí, sí, de hecho esta niña, Kristanna Loken, no es tan inolvidable, es preciosa, pero no es tan inolvidable como el T-1000. La Terminatrix no tiene, no es tiene que, el mismo, es que según no tiene... yo, sí, el diseño de preproducción es muy malo, todo es muy olvidable. Todo es muy olvidable, pero me gustó mucho el lado humano. Y más que nada me gusta esta idea de que él sea este héroe que sabe que tiene que ser el héroe, pero no sabe cómo ser un héroe. Y es hasta que Kate Brewster, se llama su esposa, hasta que ella se une a él y juntos podrán liderar nos podrán llevar al futuro. Me encantó. Puedo vivir la película. Sin la tercera parte. No es buenísima. Pero lo que menos me gusta es que vemos que los Terminators tienen sentimientos. No. Me gustó en la segunda película cuando dice, ya sé por qué los humanos lloran. Pero no me gustó tanto en la tercera. La cuarta me encantó porque obviamente sabemos que la única persona que puede salvar el futuro, ¿quién es, Lorna? ¿El Doctor Who? ¡No! ¡Batman! Ah, ok. Christian Bale interpreta a John Connor. Solo Batman puede salvar el futuro. ¿Doctor Who? De hecho, Doctor Who, bueno, no quieres que diga lo que pasa en la quinta. Todas las películas de Christian Bale, sí. Creo que esa es la que sí. Oiga, esta es por encargo. Usted firmó un... Sí. Yo lo siento tan mal en esa. Me encanta en la película. Ay, no. Porque más que nada ves... No es él, más bien es el personaje. Yo creo que el director, que es McGee, que es un muy mal director, se enfocó en Marcus, que es tu personaje de apoyo, y no se enfocó en tu personaje principal, que es John Connor. Y le dio el principal a Marcus. Toda la parte de ellos. Ay, como esa parte es muy buena. Y cuando llegamos a John Connor... No lo entiende, ¿verdad? A mí lo que me gustó de John Connor es que este John Connor sabe que él es la salvación del futuro, pero nadie le cree, porque él no es un militar, y todos los militares inmediatamente hacen su ¿cómo se llama? Su línea de mando, sí, y lo ponen al mero abajo. Y cada vez que él dice, bueno, es que mi papá vino del futuro y él me dijo que yo soy el encargado del futuro y que yo los voy a salvar a todos. Que es muy mala línea si la pones en esa perspectiva. Nadie le cree excepto Kate, porque ella lo vivió con él en la tercera película. Y el romance de ellos dos y cómo al final se mueren todos los líderes y el único que queda es John Connor. Bryce Dallas Howard también está muy mal. Está muy cansada y se nota, pero hay ciertas cosas que me gustaron. Y pudo haber sido una continuación, un nuevo empiezo. Porque obviamente siempre habíamos visto gente del futuro en el pasado. Sí. Pero acá ya estamos ya en el presente o futuro. Y yo sentí que podían haber agarrado esa línea y mejorarla. Con un mejor director, con un mejor guión, con los mismos actores. Porque yo creo que Kristen Bell puede dar eso y más. Sí, yo creo que está muy mal dirigido. Sí, sí, es que McGee no es director. ¿Qué había hecho McGee antes? Y que el personaje no está bien definido por la cuestión de que... Uh-huh. Bueno, sabemos que él es el que gana la guerra y el que envía de regreso. Nunca nadie había explorado a John Connor. Uh-huh. Y la primera vez que lo exploran, desdibujan al personaje. Nunca lo habíamos visto como un líder de hombres. Lo habíamos visto como un niño huyendo, sí, o como un adolescente pero huyendo. No en esta parte, nunca. Oiga, usted va a ser el que nos guía y... Y, pero esta el, parte, esta quinta es peor parte. Aún. Esta quinta parte, o sea, si las otras lo desdibujan, aquí va a ser. Bueno, ¿quién es? ¿Por qué es? ¿Para qué existe? Van spoilers porque yo hubo preestreno el domingo. Hubo preestreno el domingo y ayer fue la función de prensa en las oficinas de Paramount. Yo lo único que tengo que decir, no empecemos con los spoilers hasta la próxima semana. No, pero sí me desdibujan mucho a John Connor. O sea, si no les gustó lo que hicieron en él en la 3 y la 4, se pone... Desdibujan a John Connor y no utilizan a todas sus capacidades a Arnold Schwarzenegger. Está muy bien y después desaparece y la película se vuelve de la película de Kyle Reese y ¿cómo se llama? Y Sarah Connor. Me gustan... Pero las personas con las que se tienen que enfrentar no son tan interesantes como en la primera película, en la segunda película o en la cuarta película. Son dos películas. Sí, sí, clarísimo. Los primeros 30, 40 minutos. Está bastante bueno. Es buenos, una película que dices, wow, me sorprende qué tanto me está gustando, qué bien lo están haciendo, cómo están recreando lo que ya habíamos visto. Los homenajes son claros y muy bien hechos. Todo es perfecto. Me explican de manera muy creíble por qué Arnold está viejo. Sí. Y cuando aparece el T-Connor. Que está en el tráiler. Así cuando aparece el T-Connor, ya se cayó la película. Y es un actor que no es carismático, no es agradable a la vista, no le crees nada. J.K. Simmons, en los 10 segundos que aparece, es más interesante, mejor personaje, mejor actor que todo lo que hace el actor que interpreta a John Connor. La segunda parte del Planeta de los Simios. ¿Cómo le pusieron? ¿Es la conquista del Planeta de los Simios? ¿Cómo le pusieron a la segunda? Lorna, nos invitaron a la función de prensa y todo. Sí, creo que es Battle for the Planet of the Apes, ¿no? Creo que sí. Sí. Bueno, a donde voy con... es Y no es un actor que te llame la atención, no es un actor que quieras verlo, o sea, es un actor que se vuelve invisible. Jay Courtney, que en todas sus otras películas ha hecho, ha estado en Jack Reacher, ha estado en, ¿cómo se llama esta otra? Divergente 1 y 2, es olvidable. Aquí por primera vez, también salió, es el hijo de John McClane en las de Die Hard. En la última. Y es malísimo. Y aquí por primera vez veo un actor trabajando bien, bien dirigido, metiéndole ganas, hablando como Kyle Reese. O sea, buscó la manera, sí, de sonar como Michael Biehn en ciertos textos. Los primeros 30, 40 minutos dices, claro, este es el... Mm-hmm. Es un epílogo imaginario al Terminator 1 y 2 que hizo James Cameron. Así es, esto me está gustando mucho. Y Emilia Clarke, que es la que interpreta a Sarah Connor. Es perfecta. Hace muy buen trabajo. Es el punto alto de la película. Ella es inglesa y hace un excelente acento americano. Y me encantó su trabajo ahí. El problema es que la película se vuelve de ellos dos. Y lo peor de todo es, yo vi Back to the Future 1 y me gustó bastante. No, un clásico de clásicos. Sí. La 2 fue una película muy difícil porque te tiene que cerrar bien la última parte, los créditos de Back to the Future 1. Y después te tiene que cerrar lo que va en esta película y abrir posibilidades de una tercera. Sí. O sea, la segunda película es muy compleja. Pero Bob Gale y Robert Zemeckis son brillantes guionistas, o al menos eran brillantes guionistas. Y Robert Zemeckis en su momento fue uno de los mejores directores del mundo. Después de Forrest Gump ha caído cañoncísimo. Pero supo agarrar todas las paradojas del tiempo, todas las complicaciones del tiempo, y lo pudo explicar de una manera clara, concisa, perfecta. No importa la edad que tengas. Bueno, obviamente de los 7 para arriba... Pero lo entiendes, pero te lo deja muy claro. Sí, claro, ¿por qué? Porque esta línea de tiempo, si ellos movieron y ellos cambiaron. Te lo explica perfecto, a la perfección. Y obviamente tienes este actor, el que hace del Dr. Brown, que es un actorazo. Te lo explica súper bien. Christopher Lloyd te lo explica súper bien. Y tienes obviamente a Michael J. Fox en su mejor momento actoral. O sea, el tipo tenía ya como 30 años y todavía creías que tenía 15 años. Y se la creías. Desafortunadamente aquí, la película, hay muchos viajes en el tiempo. Hay muchas líneas temporales, hay muchas paradojas del tiempo y no se entiende ninguna. Porque tampoco las explica. Es confusa totalmente. Entonces, si tú vas a ver una película palomera de acción al estilo Fast and the Furious, saldrás satisfecho. No, en eso no. Yo creo que sí está abajo. Si eres fan de la franquicia, vas a salir satisfecho. Porque no hay nada que te va a ofender. No, salte pero cuando aparezca el T-Connor. No es, sí. No es inolvidable. No está al nivel de la primera. No está al nivel de la segunda. Estaría al nivel de la tercera. Lo único que la eleva son Kyle Reese y Sarah Connor. ¿Qué opinas tú? Ya, es que a mí me gusta la primer media hora, 40 minutos. Creo que es genial, creo, ¿sí?, que es perfecta. ¿Cómo iban a solucionar esto? Ya me di cuenta que no sabíamos cómo lo íbamos a solucionar. Y se cae toda la película. Pide demasiado de mí que desdibujen a John Connor. Y no solo eso, el romance nunca te convence. El romance de la primera película te convence al 100%. Sí, de hecho, el romance de la segunda película, que es básicamente un niño aprendiendo a querer a su madre, entendiendo que su madre no está loca, sino que lo ama tanto, que está lista para hacer lo que sea por él. Ese es el romance de la segunda película. Y ese romance está muy bien equilibrado. No, y el de la primera es muy bueno. Es preciosa. Tiene más romance que varias películas. Exacto. Y de hecho, a mí lo que me gusta... ¿Sabes también? Es esta parte de... Oiga, si vamos a hacer esta película, entonces necesitamos que sea una franquicia, necesitamos que firmen por otras dos partes. Sí, porque, ya vienen porque las van, dos. Van a regresar los derechos a James Cameron. Exacto. Y James Cameron quiere hacer otra cosa. Entonces también ahí hay dos personajes que en el casting que sonaban muy, muy fuertes. J.K. Simmons y... No hicieron nada. Y Matt Smith, que es de... Ah, lo vemos en la siguiente. Exacto. ¿Neta? O sea, ¿de verdad los trajimos nada más para...? ¿Lo vemos en la siguiente? Pues no, pero bueno, pues vamos a ver, checar aquí que tenemos en Twitter. Y Jonathan, mi querido Jonathan, estrena mañana Terminator Genesis. Okay. Hoy hay alfombra roja en la universidad, si quieren llegar a eso de las 8. ¿Viene Matt Smith? No. Lorna, lo sentimos mucho. Va a estar... Lo siento, ya sabía, si no, no hubiera Comic Manía en vivo. Ay. Muy rara, porque la estrella es Rey Misterio, creo. No entendí la alfombra de Terminator. En la alfombra roja, Rey Misterio. Sí, o sea, es como la estrella. No sé si se les cayó algún invitado o algo. Carlos, yo me sé si estaría listo para ir ahí. Pero bueno, Lorna. Y en el lobby de Cinépolis Universidad hay decorados de la película. La motocicleta, El T-800, las cabezas. Entonces, por si quieren ir a tomarse fotos. Se nos acabó el tiempo. No sé si podemos tocar intensamente, pero tengo que decir, vayan a verla. Está divina. Es tan linda la película. Si la pueden ver en español, mejor. Digo, español. En inglés, mejor. Yo la pude ver en inglés. Lorna, me encantó. Ayer tuvo un especial también. Ayer tuvimos un especial de intensamente. Sí. Es muy linda la película. Sí, es muy, muy linda. Entonces, tan preciosa. Yo creo que va a ser el nuevo Toy Story de Pixar. Porque la veo muy mercadeable. Yo no sé si llegue tan lejos, porque digo, mucha gente está hablando mal de ella, pero te puedo decir una cosa. Pero yo no entiendo quién podría hablar mal. Hay mucha gente. No, a los que los controla furia y tristeza en su consola. Yo creo. O miedo del cambio. Miedo de algo nuevo. Nomás quiere lo mismo. A mí se me haría interesante saber cuáles son las islas de Joy. La isla de Batman. La isla. ¿Por qué no podrías tener una isla de cómics? No, pero está la isla del gimnasio. Está la isla del gimnasio. Claro. Porque es una cosa. Tal vez sea. No sé si esto haya afectado mi disfrute o no. Como tú sabes, Lauren, tengo una sobrina. Sí. Hay dos o tres momentitos donde yo vi a mi sobrina en pantalla. Ay, mi vida. Cuando ves a esta niña. A Riley. Es tan hermosa tu sobrina. Y hace ciertas cositas. Dije yo, eso lo hace mi sobrina, eso lo hace mi. Entonces, obviamente sentí como que me sentí más cercano. Y también me encantó que fuera una niña, porque son directores y escritores masculinos. Y que los hombres hayan podido entender y hacer una niña tan inolvidable. Así es. Porque no es una niña que le guste Barbie, es una niña que le gusta el hockey. Uh-huh. Y esa memoria de cuando mete su primer gol, sí, es la cosa más linda del mundo. No sé quién puede ver eso y decir que no. Y también me encantó que al principio todas sus memorias son de júbilo, de alegría. Pero obviamente la alegría también se puede teñir un poquito de tristeza. Es que no puedes tener una vida llena de alegría. No. En mi caso es una vida llena de ira, con un poquito de tristeza y dolor. Pero muy bonita la película. De eso se trata, de ese cambio, ¿no? De cuando eres niño tienes estas emociones unidimensionales, o estás triste o estás enojado. Y conforme vas creciendo, sí. Les vas dando matices. Me gustaría explorar en la memoria de Joy, claro, y también en la parte abstracta de ¿Cómo sería tu mente? ¿Cómo sería mi mente? Bueno. Tu mente abstracta. La verdad, más quiero decir una cosa. 7 psicólogos intentaron entrar a mi mente. Y me comí su hígado. Con una fabada. Por cierto. Y un buen vino. Benito Bodoque. ¿Perdón? Benito Bodoque. Te manda saludos. Y dice que tengas un gran viaje a San Diego. Muchísimas gracias. Y ya viene la nueva película de Don Gato en 3D de Anima Studios. Entonces. No, pues me saludas muchísimo a Benito. Qué lástima, claro, que no puedo venir el día de hoy. Nuestro camarógrafo. Pero bueno. Sí, mira, claro. Y lástima, le pedimos una disculpa a Jonathan, que dice que quiere que tu voz salga más en Comic Manía. Jonathan, te mando un saludo joven. Spoilers. Pero desafortunadamente. Sweetie. Desafortunadamente, nuestros amigos troles han hecho que tú jamás seas parte de Comic Manía ya. Lo que vamos a hacer la próxima semana, te doy en el Twitter para que tú leas. Ándale, ya puedo ver el Twitter. O a los que me tienen agregados en Facebook, que son, claro, que los conozco en persona. Claro. La próxima semana, ¿me pueden hablar el programa? Ah, no es cierto, el 8 me voy. Ah, ¿te vas el 8? Ya no estás, okay. Hasta después. Me tendrás que dejar. El 8 y el 15. Me tendrás que dejar grabado. Te tengo que dejar grabado para el 8. Y el 15 también. Voy a ver si allí con mi amigo Heinz, si va a estar ahí, su esposa Denise también va a estar ahí con nosotros. A ver si nos juntamos un día. Lo dudo. A ver si nos juntamos un día y hablamos de todo lo que vimos ahí. Claro. Porque él está. Heinz está, bueno, está muy mal. Porque muchos de sus héroes van a tener su spotlight. Entonces, cuando hacen un spotlight, es una hora de solo esa persona hablando. Entonces, creo que Grant Morrison tiene como 3 pláticas. Jim Steranko tiene una plática. Yo tengo que estar ahí para decirle a Mr. Steranko. Usted hizo que Nick Fury y los agentes de S.H.I.E.L.D. sean la neta del planeta en los años 70. ¿Qué opina de lo que está haciendo? ¿Cómo se llama ¿cómo se llama ¿Es Mutant Enemy? Mutant Enemy se llama la productora que hace en S.H.I.E.L.D., ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Sí, porque Bad Robot es la de J.J. Abrams. Sí, Mutant Enemy es la de Es J.J. Abrams. Mutant Enemy es la de Joss Whedon. ¿Qué opina de lo que está haciendo ahorita con S.H.I.E.L.D.? Y él, yo sé lo que va a decir. Va a decir, Carlos, yo siempre tiene la razón. Entonces, pero bueno. Manuel. Bueno, yo la verdad estoy viendo la serie que se llama Between, que sale la güerita de iCarly. Ah, ok. No me acuerdo el nombre de la actriz, pero me está gustando ella. Ya actuando más en forma. Ya en buena onda. Buena onda. Buenísimo, ya. Sí. Tienes que ver Game of Thrones, por favor. Ya la voy a ver. Por favor, ya. Después de lo que comentamos antes de entrar. No, sigue siendo inmune a ese fenómeno. Sí. Sigue siendo inmune. Tengo un amigo que él se rehusó a leer los libros de Harry Potter. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eran muy populares. Y él no le gusta leer las cosas que son populares, porque no quiere ser uno más. No. Le dije, compañero, mira, ser uno más es cambiar tu foto de perfil a una bandera gay. Ah, claro. Para encajar con el resto del mundo. Yo no lo hice, por cierto. Yo tampoco. Pero Bernardo bien que lo hizo. Yo, sí, digo, claro. Yo amo... Bernardo lo hizo. Con tal de tener amigos, Bernardo lo hizo. Mira, yo amo a todos mis amigos. Yo tengo esa bandera personal, así de... Mira, me molesta que primicia que de Comicmanía. Primicia de Comicmanía. Sí, dijo que tenía la bandera personal. Primicia de Comicmanía. Bernardo sale del closet. Antes de que Mark lo pusiera como opción, sí. Yo la ponía todos los años la una bandera que está ondeando Darth Vader. ¿Cómo les molesta, eh? De verdad. Bueno, yo no lo hice porque yo no soy una oveja. Entonces Carlos, yo me decía, sigue su propio destino. Yo lo que hice, bueno. Pudo haberse sonado muy gay. Me puse una foto de perfil de Sexy Nightwing. Entonces puede ser que salió, salió peor lo tuyo. Salió peor lo tuyo. Bueno, saludos a Atlanta. ¿Se acuerdan de ti? Y se acuerdan muy bien. Ay. Oh, sí. Hay unas fotos ahí. Hay unas fotos volando que nunca vamos a ver. Te digo que yo tampoco puse la bandera gay, claro, ni nada, pero tengo muchísimos amigos y amigas gays. Claro. Y ellos saben que los apoyo y que no es necesario que ponga la bandera. Yo puede ser que tenga amigos y amigas gays, pero no me gusta admitirlo porque soy totalmente homofóbico. Pero no vamos a hablar de eso. No hablaremos de eso. Tenemos que hablar que Manuel nos mandó todas las imágenes, ¿sí?, de todas las portadas de lo que viene post Secret Wars y nos dijo que hablemos de ellas. Pero bueno, lo podemos hacer al final del programa. Y vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta aquí en Twitter. Bueno, aquí obviamente está el anuncio de que voy a estar este viernes en Fantástico. De 10 a 1. De 10 a 1. Va a estar Giovanni Arevalo. Está manchado, pero... Sí, va a estar Giovanni Arevalo. Y curiosamente también van a estar dos excelentes cosplayers. Va a estar Darth Koru. Es una súper linda niña. Que ¿cómo? Darth Koru. No, sí, pero... No sé, no dice. Nomás dice que va a ir. No, voy a preguntarle a ver cómo irá. Y también en Rosa. Aunque yo sospecho... ¿Que yo sospecho de Spider-Gwen? De Spider-Gwen. Porque pues, sabes que es el personaje que todo el mundo adora, sí, ¿no? Pero sí, no dice exactamente. De hecho, aquí Rosa menciona que no menciona que va a ir, pero no menciona cómo irá. ¿Cómo? Acá dice Tiger Jerusalem. A ver, oigan, vamos a darle su número a un Inhuman, al más chido de todos. ¿Black Bolt? No, Karnak. Entonces, ahí me dio mucha risa porque sí, efectivamente, Karnak, un personaje de los Inhumanos, está recibiendo su propio cómic. Y estamos de acuerdo que, mira, es difícil hacer un cómic de Black Bolt porque es un personaje mudo. Sí. Pero pudo haber sido muy interesante. Porque no, es un personaje con gran poder. Pero pierde cierto encanto si estamos leyendo como el pensamiento, ¿no? Lo pudieron hacer con Jericho en Los Titanes. De que se puede, se puede. Pero el problema con Karnak es que es un personaje muy, muy cerrado, muy tímido. Arte marcialista. Arte marcialista. Su gran poder es poder encontrar el punto débil de las cosas y poder romperlo. No puede romper un diamante, nomás encuentra su punto débil y lo golpea. Pero básicamente va a ser... ¿Te acuerdas de la serie de Kung Fu? Sí. Con David Carradine. Sí. Es lo que va a ser. Exactamente. Entonces, yo no... Ahora, sé... ¿cuántos números creen que dure? Yo muy creo poco, que no, sí, llega al año. El problema de este personaje es que necesita... Como él es muy serio, necesita a alguien gracioso a su lado para contrarrestarlo. Lo hicieron con Power Man y Iron Fist. Sí. Tenías a Daniel Rand, Iron Fist, que era un personaje muy cerrado, muy íntimo. Muy zen. Muy zen. Y tenías a alguien más urbano, más gracioso, más hablador, más arrogante, que era Power Man. Entonces, lo que siempre han hecho con Karnak es unirlo con Gorgon. Y de esa manera tienes al serio y al gracioso. Y entonces logras una dinámica mucho más interesante. ¿Pero dos inhumanos? Es que un inhumano sigue siendo aburrido. No, o sea, pero por ejemplo, sería divertido un inhumano recorriendo el mundo. ¿Pero dos inhumanos recorriendo el mundo? Sí, yo creo que sería más interesante, ¿eh? ¿Sí? Lo hicieron con Hércules. Hicieron una miniserie de Hércules y lo que hicieron es... ¿Pero que, Hércules fue con qué fue? Con un... Él era el loco, el atrevido, el arrogante, el pretencioso, el hablador. Y al lado tenía una máquina, un robot llamado el Recorder. El Recorder, lo que su trabajo era... Pero era un robot. Era un robot y su trabajo era, ¿cómo se llama? Grabar todo lo que hacía Hércules. Pero era un robot, no era otro dios. No. Exacto, pero a lo que me refiero es que tienes al serio, sí. Y tienes al gracioso. Y lo mismo hubiera pasado bien. O ¿sabes qué? Dale a alguien gracioso al lado. Lo mismo hicieron con Amadeus Cho y Hulk. Con personajes. Con Hércules. Con personajes así, necesitas ya, a alguien. Ya está. Karnak y el Spider-Pig. ¿Quién? Spider-Ham. Spider-Ham. Lo que sea. El cerdo araña. Te odio, ¿verdad? ¿Por qué no? Si los estás recuperando y los vas a incluir en todas. Prefiero le den un Spider-Man. Prefiero Squirrel Girl. Ya, Spider-Man indie. Ok, posiblemente. Pero a ver, Francisco Telles dice: gracias, Joey, por los datos que habías dado de Deimos y el Warlord. Así pude entender mejor Convergence. Bueno, Convergence, ¿qué te puedo decir? Le damos las gracias, como siempre, a Israel. En particular, esta imagen que nos dio hoy se me hace divina. Y además tiene como mucho que ver con mi vida. Ahorita, en Wasp, Ant-Man, una pareja que tiene que estar juntos, pero siempre les es difícil estar juntos. ¿La golpeaste o qué? ¡Calla! ¡Calla! ¡No digas tonterías! No, me refiero a que el destino siempre los aleja y los acerca al mismo tiempo. No digas tonterías. Ya es tiempo de que hagas otra de Star Wars. Sí, cierto, pero es tiempo. A ver, Eric Shiro Parker dijo algo divino. Dice: ok, creo que es obvio que he escuchado desde hace mucho tiempo Comic Manía. Una disculpa. Porque en la oficina pusieron los Backstreet Boys y reconoce todo el playlist. Los chicos de Voz por Comic nos dicen que muchas gracias por las notas comiqueras. Muchas gracias, joven. Carlos Gersain nos pregunta: yo vi una duda. Bullseye tiene huesos de adamantium. Hasta donde yo sé, la espina dorsal es de adamantium. ¿Sabes por qué? Porque se la reconstruimos. Sí. Después de que él mata brutalmente a Elektra, busca venganza de Daredevil, lo tira desde una altura considerable, cae de espaldas y se fractura la espalda. ¿Okay? Ya no puede caminar. Hay un señor que se llama, que es el papá de Lady Deathstrike, ¿okay? Que él inventó el proceso de pegarle adamantium a los huesos. Uh-huh. Agarra a Bullseye y le pega adamantium a su espina dorsal para que pueda caminar. Estuve checando el dato y no me quedó muy claro si son todos sus huesos o solo la espina dorsal. No, sería nada más la espina. Yo creo que solo la espina dorsal, porque se ha enfrentado a diferentes héroes y ha podido sobre... ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? De hecho, nomás yo sé, tiene que ser solo la espina dorsal, porque alguna vez se enfrentó en Thunderbolts contra American Eagle, y American Eagle le ganó. Si hubiera tenido en todos los huesos de adamantium, no creo que hubiera podido hacerlo. También tenemos que recordar el mismo Daredevil, ¿no? Si fueran huesos de adamantium, saldría vapuleado a cada rato. Y no solo eso, además recuerda que es mucho peso para un ser humano. Uh-huh. Lo puede cargar Wolverine, pero por su factor de curación. Por eso se hace chaparrito. Exacto. Por tanto peso metálico, ¿no? O sea, ya estaba chaparrito, pero no pudo crecer, básicamente. Entonces, no creo que sean todos los huesos, pero sí la espina dorsal. A ver, Luis Navarrete dice: Joey, ahora que Agents of S.H.I.E.L.D. se centrará en los Secret Warriors, ¿nos podrías hablar de ellos, quiénes son y sus orígenes? Bueno, ¿ubicas quiénes son los Secret Warriors? ¿Quiénes son los Secret Warriors? Creados por Brian Michael Bendis al final de Secret Invasion. ¿Ok? Viene la invasión secreta, los uh-huh. Skrulls toman el lugar de varios héroes, sí, y también de varios personajes que son importantes en S.H.I.E.L.D., incluyendo uh-huh. Don Dugan. Se da cuenta de que está pasando esto nuestro buen amigo Nick Fury y empieza a juntar a un grupo clandestino de héroes que lo van a ayudar a vencer a los Skrulls en el momento que los Skrulls den la cara, ¿ok? Y lo que decide hacer para juntar este equipo es agarrar a personajes que están relacionados con héroes o villanos, pero muy lejanamente. Uh-huh. Y de esa manera nadie puede sospechar, ¿ok? Se llaman los Secret Warriors o los Guerreros Secretos, porque efectivamente eran Guerreros Secretos. Originalmente fueron creados por Brian Michael Bendis. El que hace sus historias es Jonathan Hickman. La primera vez que vimos que Hydra creó a S.H.I.E.L.D. y que Hydra tiene todas sus garras o todos sus tentáculos dentro de S.H.I.E.L.D. fue en un cómic de los Secret Warriors, ¿okay? Y básicamente va de la siguiente manera. No recuerdo todos los nombres, no recuerdo todos los personajes, porque honestamente no son la gran cosa, pero ahí les va. Uno de ellos es Phoebus, que es... ¿sabes qué? El hijo de Ares. El hijo de Ares. Es que son dos hijos de Ares, ¿cierto? ¿En los Secret Warriors? No. En la mitología. Es una mujer y dos hombres. Y si estoy correcto... Ay, Dios, entonces no los conozco. Y si estoy correcto, Phoebus es el dios del miedo. Sí. ¿Ok? Entonces, el hijo de Ares, que es el dios del miedo, es reclutado y obviamente, como dice su poder, él puede crear miedo incontrolable en cualquier persona que está a su alrededor. Y también tiene sueños que le develan el futuro. ¿Ok? Él obviamente es una criatura mitológica. Él es dios griego, de la mitología griega. ¿Ok? Es una chica que se llama Jojo, que su papá es un villano. No recuerdo qué villano, pero es un villano así de tercera categoría. Y su poder es igualito que el de un Jojo. Ella parte de un punto, corre muy rápido y después se regresa al punto. por una atracción total. O sea, no es que ella quiera regresar. Es que tiene que regresar. Tiene que regresar. Igual que un yo-yo. Un yo-yo lo tiras y después regresa a su punto original. Y es su poder. Ella va corriendo y regresa a su punto original. Va corriendo y regresa a su punto original. Eventualmente ella perderá ambas piernas en un ataque del Kraken, que es un super ninja. No, perdón, es un super samurái. Es un super samurái, un super ninja, como lo quieran ver. Y el Kraken le corta ambas piernas, le ponen piernas metálicas y continúa poseyendo sus poderes. Está otro personaje que igual se me olvida su nombre porque también es un X a la izquierda. Él es el hijo del Absorbing Man. Y al igual que el Absorbing Man, cualquier cosa que él toque, él lo puede tener. Y igual que su papá, él es calvo y está todo fortachón. Él se enamora de Jojo y la cuida cuando ella pierde las piernas. Está un chavito que no creo que tenga una relación real con Johnny Blaze ni con Danny Ketch. O puede ser que sea un primo lejano de Johnny Blaze. Y él tiene la cadena. Era con el Dr. Druida, ¿no? ¿Él? Sí. Pero su poder es que tiene la cadena que tenía Danny Ketch. Uh-huh. Entonces es una cadena que se torna con fuego del infierno o fuego infernal. Y esta cadena lo ayuda, no sé, latigar con la cadena. O sea, era el personaje más cool. O sea, visualmente era el más cool, pero también era el más inepto de todos ellos. Después está esta chica, Daisy Johnson, alias Quake, que es una mutante, bueno, ahora una inhumana, y ella su poder es obviamente causar terremotos. Como todos ustedes recordarán, es pariente de Mr. Hyde, ¿no? Ella es la hija de Mr. Hyde, sí. Es la hija de Mr. Hyde. Mr. Hyde es un villano que toma unas pastillas que le dan super fuerza y obviamente eso afectó sus genes y por eso tuvo una hija mutante. Curiosamente, hicieron un retcon chafísima en Agents of S.H.I.E.L.D. donde después de presentarnos a Sky y decir que Sky era una humana hacker, resulta que es una inhumana con poderes de Quake y su nombre real no es Sky, sino es Daisy Johnson. Entonces obviamente su papá va a ser Mr. Hyde aparentemente, ¿no? Pero bueno, resulta que como ella ya adquirió sus poderes, ya puede causar temblores, le van a hacer todo un grupo a su alrededor. Entonces supuestamente en la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. se van a presentar a los Secret Warriors. Desafortunadamente, cada vez que prometen que van a hacer algo, no hacen absolutamente nada. Pero bueno, afortunadamente lo que tienen ahorita es que ya pudieron presentar a inhumanos en el mundo de los Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, lo que van a poder hacer es que la próxima temporada, la tercera temporada, van a poder tener a todos los miembros de los Secret Warriors, pueden ser inhumanos, sin tener que ser los hijos de Ares, ni ser los hijos de Mr. Hyde, ni nada de eso. Que no tendría chiste. Entonces, pero lo pueden hacer. Pero lo curioso es que se van a enfrentar contra algo más poderoso. No solo contra Green Arrow, la cuarta temporada de Arrow. Ah. Contra Flash, en su segunda temporada. Contra Lucifer, en su primera temporada. Contra Supergirl, en su primera temporada. Ya, es así, que le tenga miedo. Viene Lorna, y eso te va a gustar a ti también. Heroes Reborn. Super. Y la primera temporada de Heroes fue fantástica. Deberías decirle, claro, a Joss Whedon que la vea. Y a su hermanito que la vea también. Porque esa primera temporada fue fantástica. Nos prometieron héroes y nos dieron Héroes. Sí. No como en Agents of S.H.I.E.L.D. que nos prometieron agentes de S.H.I.E.L.D. y nos dieron recoge basuras de S.H.I.E.L.D. Conserjes de S.H.I.E.L.D. En Héroes nos dieron héroes de verdad. Sí. Nos dieron un brillante villano. Silent era la onda. ¿Cuántas temporadas tiene Héroes? Tiene 4 temporadas. Mira, una buena y 3 malas. Ok. Contra S.H.I.E.L.D. que son 2 malas. No, y una tercera regulares. ¿Regulares según quién? ¿Según Joss Whedon? ¿Quieres que te vuelva a citar qué dijo Joss Whedon? No. ¿Quieres que te diga qué dijo el productor? El público dice que son regulares. Es más, la tercera temporada. ¿Qué dijo el productor? Van por la tercera temporada. Nah, es un término ahí. ¿Qué dijo el productor? No, ¿qué dijo el productor? Lo de los inhumanos no sale. Dice, no, ¿qué dijo? ¿Los agentes de S.H.I.E.L.D. no cuentan en el mundo de Marvel cinematográfico? Pues sí, pero el ratón dice que sí. Entonces, a ver si se va alineando, Yo nomás te voy a decir una cosa. Cuando salga el episodio 7 y no te guste por el ratón, me va a morir de la risa en tu cara. No, pero sí me va a gustar. Vas a ser como yo, que fui a ver la de Batman y Robin 5 veces nomás porque salía Batman. No, pero mira, ¿sabes por qué me va a gustar el episodio 7? ¿Qué pasó? Porque en el supuesto caso de que fuera mala o al nivel de las precuelas, ¿qué pasó? Va a molestar a tanta gente que eso te va a divertir. Que me va a gustar más. Y ya veo por qué te llamas el negativo. Manuel dice, no olviden que hoy es el mejor, que hoy es el día del mejor programa de cómics del multiverso. Muchas gracias, mi querido Manuel. Obviamente se refiere a Comic Manía. Ernesto Huerta dice, Master Bats, tú que has leído muchos tie-ins de Secret Wars, ¿qué tal está A-Force? ¿Sabes qué es A-Force? No. es cuando todas las chicas que algún día han sido Avengers y algunas niñas que ni han sido Avengers nunca forman un equipo gigantesco, un ejército de Avengers. ¿De Secret Wars? Oh, claro. Sí, sí, sí. El arte está hermoso. La portada está preciosa. La portada normal, no la portada alternativa. El problema que yo encuentro es el siguiente. Tienes a todas las chicas que algún día han sido miembros de los Avengers o son parte del universo Marvel. Uh-huh. ¿Y quién es tu líder? ¿Quién es tu líder? She-Hulk. ¿Por qué es She-Hulk? Yo adoro a She-Hulk. Creo que es un excelente personaje. Me gusta que también, obviamente, no solo sea una mujer que está llena de fuerza y de ira y todo lo que tú quieras. ¿Está viva Wasp? Espérate. Además, ella es una abogada. Y como abogada, o sea, no es una mujer tonta, ¿no? Es, no. Es una mujer muy inteligente y es una muy buena abogada. Pero a su lado, ¿sabes quién está? ¿Quién? Wasp. Que ha sido una excelente parte de los Avengers, de su incepción. Y también ha sido una gran líder. Sí. De hecho, ella fue la líder de los Vengadores durante la Guerra Secreta, la original. También al lado de Wasp está Carol Danvers, mejor conocida como Captain Marvel. Es una capitana del ejército, bueno, de hecho de la Fuerza Aérea, ha liderado a hombres, es una mujer muy inteligente, una mujer muy capaz, sí. Una mujer que ha trabajado con el Capitán Marvel, un capitán de los Kree, que ha trabajado con el Capitán América, y ella no está liderando. Está la otra Capitán Marvel, mejor conocida como Monica Rambeau, o ahorita mencioné Spectrum, que también fue el líder de los Avengers, fue la líder de Next Wave, y ha sido una muy buen líder. Uh-huh. Una mujer muy capaz, es una capitana de la policía en Nueva Orleans. Es una mujer que sabe dar órdenes, que sabe seguir órdenes, que sabe, sí, que es una estratega. Está quien más. La mujer invisible. Está la mujer invisible. Que ha visto cómo liderea a su marido. Ella también puede liderar. O sea, está Mockingbird, que pues, mal que bien es un agente de S.H.I.E.L.D. O sea, es una mujer que también lideró un equipo cuando estaba. Co-lideraba el equipo junto con Hawkeye. O sea, hasta Jessica Drew. Spider-Woman, porque bueno, ya pide demasiado de peso también. Pero a lo que voy con esto es que ella también es un agente de S.H.I.E.L.D. y está acostumbrada a recibir órdenes, entonces por eso las puede dar. Está Black Widow, que también fue líder de los Vengadores. Hay un grupo, sí, muy muy extenso, muy De repente hay muchas muy heterogéneo. Muy buenas líderes mujeres en el universo Marvel. Hay muy buenas líderes mujeres. ¿Está Tormenta? ¡Está Tormenta! Ya se acabó la discusión, o sea. Está Tormenta, que no solo ha sido una gran líder de los Hombres X, también fue una reina de un país, ¿no? Ella era la reina de Wakanda. O sea, esta mujer está acostumbrada a liderear, sí, constantemente. Ella era, pues, no mejor líder que Cíclope, pero era igual de buena que Cíclope. ¿Me vas a decir que vas a poner a She-Hulk a dirigir? Es que es ridículo. Es ridículo. Entonces, desde que partes de ese punto. Porque bueno, si fuera She-Hulk con los nuevos elementos femeninos del universo Marvel de los Avengers, uh-huh, ok, está bien. Pero es con todos. Esta chica, la nueva Miss Marvel, uh-huh, una de la más nueva Spider-Woman, Spider-Girl que tengamos, me parece correcto que, sí, She-Hulk sea la líder. Que tenga la más experiencia. Ajá. Pero no, ella no es líder. Ella es, repito, lo estábamos viendo en esta brillante película llamada The Unbreakable de M. Night Shyamalan, que describen a los villanos. O sea, hay dos tipos de villanos, el villano soldado y el villano que es la mente maestra, el villano que es el archienemigo, él es el más peligroso. En el caso de héroes también, tienes al héroe soldado y tienes al héroe líder. El Hombre Araña es un soldado. Sí. Thor es un soldado. Sí. Capitán América es un líder. Sí. Punto. Hasta Iron Man, pues es más soldado que líder en buena onda y lo podemos ver brillantemente en la primera película de Avengers. Cuando él de plano dice, a ver, capitán, da las órdenes. Sí, de repente subieron sus bonos por las películas, pero sí, es soldado. Él es soldado. Digo, lo que pasa es que es un hombre, de hecho, en la segunda película también, cuando le dice María Hill, hey, boss, dice, no, he's the boss. Y apunta al Capitán América. Dice, yo pago por todo. Porque él sabe que, sí, no, conmigo no vamos a ir a ningún lado. Exacto. Entonces, el problema de A-Force es ese. Que cuando tu líder es tan decadente, cualquier cosa que tu líder diga no se va a ver correcto. No se va a ver verosímil. Entonces todo cae, ¿no? Desafortunadamente. Ernesto Huerta también pregunta: yo vi, ya van dos números de Midnighter, pero no lo conozco, no conozco mucho del personaje. ¿Pueden hablar de él, porfa? Clarísimo, con muchísimo gusto. Bueno, Midnighter es Batman. ¿Ok? ¿Quién es, Lorna? José Miguel. Dile a José Miguel que habló tarde, ya hablamos de Terminator. A ver, José Miguel, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? puedes hablar como a las 7 porque estamos ahorita, ya brincamos, ya nos brincamos Terminator, tengo que tratar de contestar todo lo de Twitter, ahorita lo hablamos contigo. Bueno, no, pues ya hablaste de lo divertidísima y genial que es Terminator. Dijimos que es muy divertida, ¿sí? Caso. Entonces mejor pues nada más saludos a todos. Sí. Saludos. Y sí, sé que me retrasé, pero yo sé. Compromisos me requerían de mi presencia. No te preocupes. Bueno, pues ¿te gustó Palomera? Nada, está divertidísima. Bueno. Son dos cosas distintas. Oye, no es una película que te va a cambiar la vida, definitivamente. El problema es que las primeras dos sí lo hacen. Tampoco es para tanto, pero bueno. Oye, solo para felicitar a Bernardo también por los 2 años de Gamorrean Size, por el negativo. Gracias. Por tantas cosas. Sí, o sea, es que como para que todavía lo odies más. O sea, vamos a aprovechar tu espacio para felicitar a nuestro amigo Bernardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Órale, que tenga excelente noche. Bye. Igualmente, bye. Ok, sí, habló muy tarde, no vamos a retomar Terminator, estamos ya avanzando muy, muy, muy bien. Midnighter, bueno, fue creado por Warren Ellis, dibujado por Brian Hitch. Básicamente el gobierno crea un grupo de superhéroes, 7 superhéroes. Obviamente cada uno de ellos es el arquetipo o adopta el arquetipo de un miembro de la Liga de la Justicia, que son, Bernardo. De la Liga de la Justicia. ¿Quiénes son los 7 miembros originales de la Liga de la Justicia? Superman. ¿Y? Batman. ¿Y? Aquaman. ¿También? Flash. ¿Y? Linterna Verde. ¿Y últimamente? 2 más te faltan. ¿Qué? La Mujer Maravilla. Y depende a quién le preguntes ahorita. Es Cyborg. Y después es el Detective Marciano. Detective Marciano. Son los 7 personajes originales. Sí. Y pues lo que termina sucediendo es que el gobierno crea a estos personajes, los pone en peligro constantemente y mueren todos. Y solo quedan 2 vivos. Sus nombres son Apolo y Midnight. Efectivamente. Que son la luz y la oscuridad. Sí. Batman y Superman. ¿Okay? Jimmy Yang. Exacto. Los personajes no son homosexuales cuando son creados. Pero como están huyendo de sus creadores, están huyendo del gobierno, están huyendo de todos, están escondiendo constantemente, se empiezan a enamorar porque descubren que las únicas personas en las que pueden confiar es en cada uno de ellos. Como son casi casi niños, sus preferencias personales no estaban como creadas. Así como Visión, fueron creados tiempo atrás, corto tiempo atrás. Entonces, poquito a poquito, esta dependencia, esta amistad, sí, esta confianza... Sus parámetros no son... Uh-huh. Los normales, ¿no? Es eso, ya yo tengo un año y me dicen qué hacer, ¿no? Y no solo eso, también son dioses. Y si tú pones a verte a todo lo que es mitología, empiezas a estudiar a los espartanos, empiezas a estudiar a Grecia en sus inicios, empiezas a estudiar cualquier tipo de raza, tribu, etcétera, antes de Jesucristo, la homosexualidad no era mal vista, era algo que existía, ¿no? Lo único que sabían es que era sexo sin consecuencias, ¿no? Pero no era vista como arma del demonio, como en algunas religiones ahora. Entonces, estas personas que fueron criadas sin esta religión que les bloqueara ciertos deseos, ellos empiezan a ver y esta confianza se vuelve un amor. Y lo que termina pasando es que Apolo y Midnighter son pareja, algo que no descubrimos hasta mucho tiempo después. Aunque curiosamente, la primera vez que los presentamos, ellos están en un cuarto oscuro, ambos desnudos. Ocurre una emergencia que los van a atacar y se empiezan a vestir. Y era claramente que estaban juntos en un cuarto oscuro desnudos. Y nadie. Como Bruce Wayne y Clark Kent en ese crucero. No estaban desnudos. Pero lo curioso es que se empiezan a vestir y proceden a pelear contra los miembros de The Authority que fueron tras ellos. Y poquito a poquito el personaje de Midnighter es muy cool porque él es Batman. No más que como Batman al 1000%. Es un Batman fuera de control. Entonces el personaje es bastante cool. Y algo que me encantó, algo que viviré celebrando eternamente. ¿Ubicas a Nightboy, miembro de Destripando, otro podcast, que creo que ellos están mañana? Graban los jueves. Nightboy adora a Batman, al igual que yo. Una de las cosas que nos hizo muy buenos amigos fue eso. De hecho, él es Nightboy porque yo soy Batboy. En nuestro correo electrónico, yo soy Batboy 39. Él obviamente es Nightboy, creo que 40, ¿no? Porque obviamente Robin nace en el año 40. Entonces, por eso somos amigos. Nuestras enfermedades son muy cercanas. Pero lo curioso es que un día estábamos platicando, después de leer un número de Authority, y dijo, ¿sabes qué? Ya, olvídate de Batman. Para mí es Midnighter. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo puedes? O sea... Al igual que Pedro, le vas a decir, no conozco a mi salvación. ¿Vas a negar a tu salvación? Sí. Pues, ¿sabes qué? Sí, Midnighter es la onda. Y tengo testigos, ¿eh? Beto Calvo escuchó esta plática. Y me dice, ¿tú qué onda, Joey? ¿Sabes qué? Sí, es muy cool Midnighter. Pero Batman es Batman. Y nunca voy a elegir a la copia sobre el original. Pero él estaba feliz con Midnighter y ya se iba a cambiar su Ya eso lo iba a tatuar. Ya no iba a ser Nightboy, ya iba a ser Midnight Boy, ¿no? Y dije, ok, lo que tú quieras. Y lo más curioso fue que al otro número de The Authority, cuando se despiden, Apolo y Midnighter se dan un beso en la boca. Y me empiezo a reír. Y ahí está, ahí está. Ahí está tu héroe. Ahí está tu héroe. Y el otro que es bien, ¿cómo se llama esto? Homofóbico. Dijo, ¡ah! Pues nos divertimos bastante burlándonos de él, diciéndole Midnight Boy. Pero bueno, a donde voy con todo esto es, esos es básicamente los puntos interesantes de Midnighter. Su relación con Apolo lo define por mucho tiempo en Authority. Él es el Batman del universo Wildstorm, es el Batman de The Authority. Y es un personaje bastante, bastante chido, pero curiosamente él funciona bien junto a Apolo o dentro de un equipo. Sí. Cuando lo pones solo, el personaje no tiene mucho que decir porque es básicamente una copia de Batman. Y es una buena copia de Batman en un equipo, pero es una mala copia de Batman sí, solo. Porque no tiene... Oye, bueno, y usted, si no está con ellos, que se dedica realmente a ser un justiciero. No, la verdad, no quiero hacer esto. Exacto, el personaje no se define bien solo. O sea, por eso huyen del gobierno, porque no quieren hacer eso. No quieren hacer lo que les pide el gobierno hacer. Entonces, exacto, con él funciona y en el grupo sí también. Exacto. Pero él solo... No. ¿Neta le gusta brincar por las azoteas? No, no, es que no. Ha tenido porque varios... Porque no tiene esa... No ha tenido una serie, ha tenido múltiples series y todas han fallado. Pues, ¿por qué no sale? Porque el personaje no sirve solo. Porque no le han enfocado mal. Si fuera para... imagínate un Yo amo a Lucy con Apollo y Midnighter. A ver, dice acá, Mago.net dice, escuché el rumor de que en la segunda temporada de Flash saldrá el Flash azul. ¿Quién es este Flash azul? Bueno, recordaremos que en los años 90, a principios de los años 90, hubo una serie de Flash con John Wesley Shipp. ¿Recordaremos esa? Sí. Vale. Resulta que hay un momento donde alguien adquiere un poco de su ADN. Agarra ese ADN y ¿qué hace con su ADN? Lo clona. Lo clona. Y crea a un doble de Flash, a un reverso Flash. Pero en vez de usar amarillo, ¿qué color usa? Azul. Efectivamente. Porque se ve bien en contraste. Exacto. A rojo y azul. ¿Y cuál es su nombre? Blue Flash. Pollux. Ah. Hay una historia por ahí, es mitología griega, de Pollux. Castor y Pollux. Castor y Pollux. Pollux y Castor son gemelos, los mejores guerreros en la batalla de Troya. Hemos visto muy pocas películas con ellos dos, pero son grandes guerreros. Hay una parte de la leyenda, parte de los mitos, en algunas veces lo consideran así, algunas veces no, son los hermanos de Helena de Troya. Y así como Helena era una gran belleza, ellos eran grandes guerreros, ¿ok? Pero lo más curioso es, como repito, lo más importante es que ellos son gemelos. Entonces, obviamente, si él es Pollux, ¿quién sería Castor? El Flash normal o Barry Allen. Dato curioso, ¿vieron en la película de Face Off con John Travolta y Nicolas Cage? Sí. ¿Cómo se llama Nicolas Cage? Es Castor. Troy. Uh-huh. ¿Y su hermano se llama? Pollux. Troy, efectivamente. ¿Ves? Es tan simple y estúpida esa película. Que es clarísimo ver dónde sacan sus referencias. En la serie animada. Bueno, en sí. General en la franquicia Yayao también hay dos gemelos de Cobra que son... Tomax y Seymot. Y son estos gemelos córsicos. Son... Ajá. O de Córsica. Y se refiere a que si a uno lo golpeas, el otro siente el mismo dolor. ¿Qué personajes de cómics también son gemelos córsicos? Ah. ¡No! Marvel o DC. DC. ¿No? Ah, no. Cobra y su hermano Jason Bard. Creados por Jack Kirby. Entonces, básicamente, a lo que me refiero con es Pollux, este personaje, es el Flash azul. Puede ser que aparezca un Flash azul, porque lo que vimos al final de Flash es que sí viene el primer Flash, uno de mis héroes favoritos. Su nombre es Jay Garrick. Efectivamente. Vimos su casco y cuando vimos su casco, ¡ah! Es el casco de Jay Garrick. Precioso, precioso. Qué excelente. A mí es la parte que no entiendo. Oiga, ¿cómo lo hace tan bien en la tele y cómo lo hace tan mal en el cine? O sea, de verdad. O sea, ¿quién está manejando sus franquicias televisivas? Que creo que sí están entendiendo. Mire, sí, son personajes de historieta. Yo además digo una cosa. Cuando veamos Batman contra Superman. No. El Amanecer de la Justicia. No. Todos vamos a quedar encantados. Vas a ver que no. Iba a ser la muerte del universo cinematográfico de Marvel. Porque no es el inicio, el amanecer del universo. Las películas de superhéroes. Mira, Bernardo, solo tengo una frase para ti. Tell me, do you bleed? You will. Entonces, Juan Valente Román dice: ya preparados para escuchar Comic Manía con Carlos Joy. Muchas gracias. Oscar Navoa, que ha desaparecido curiosamente, ya tiene novia. Entonces, de hecho, Lorda creo que pronto y sigue leyendo cómics. Exacto. Vale. Exacto. Sigues comprando cómics, entonces sí te gustan. Exacto. Dice: un saludo a Joey, Lorda y todos en cabina, aquí reportándose el desaparecido Logan Navoa, escuchando el mejor programa de cómics. Muchas gracias. Brave nos dice: ¿qué onda, Joey y amigos de Comic Manía? ¿Qué opinas de las series anunciadas post Secret Wars, haciendo énfasis en Spider-Man? Saludos. Bueno, ya hice un poquito de énfasis en que básicamente me encanta el Hombre Araña cuando es un hombre, es el héroe que representa al pueblo, uh-huh, y no cuando él representa al 1%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, o sea, cuando se vuelve Donald Trump, como que no. Oscar Novoa dice: ¿qué tan buena es la nueva Secret Wars? ¿La recomiendan? Un saludo, espero nos veamos pronto. Claro que sí, léela. Es muy divertida. No te va a cambiar el mundo, pero es muy divertida. ¿Cuál fue la razón de la primera Secret Wars? La razón de la primera Secret Wars es que el Beyonder... No, o sea, la razón... Ah, los juguetes. Exactamente, o sea, es algo pensado para hacer juguetes, no puede no ser divertido. Exacto, básicamente Secret Wars, si escuchan la plática que he dado tanto en Guadalajara como en Querétaro, ambos tuve gran éxito en ambos lugares. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que asistieron. Gracias por estar con nosotros esos días. Básicamente... se decide hacer esto porque Mattel tenía la franquicia, que le iba muy bien, por cierto, uh-huh, de He-Man. Cuando descubren que Kenner va a sacar los cómics de Superpowers, deciden ellos sacar su propia línea de superhéroes. Compran los derechos y las licencias para hacer los juguetes de Marvel. Son horribles, con muy pocos, ¿cómo se llama esto? Muy pocos detalles, no tan detallados ni tan hermosos como los de Superpowers. Sí, no, bueno, para ser de la misma época, los Superpowers sí se ven... como 30 años adelantados. Son. Y los de Marvel están. Misma época, mismos meses. Sí, y. Misma tecnología. Y están horribles los de Marvel. Si tú ves la figura de Martian Manhunter, que no es el personaje más popular, el nivel de detalle, en serio, te queda loco. No, el Green Arrow. Green Arrow es precioso, pero ¿sabes qué también es buenísimo? Firestorm. Si tú ves el fuego en la cabeza de Firestorm. O sea, el detalle que le pusieron al fuego y los colores. Si tú ves la separación de colores, está cañón. Porque no solo es todo rojo o todo amarillo. Es amarillo, naranja y rojo. O sea, el cabello de Firestorm está muy bien hecho. Y la mejor figura de todas, curiosamente, es Hal Jordan. Está preciosa la figura de Green Lantern. Y los superpowers sí son... Oiga, sí tengo la caricatura, la tengo en figura. Tenemos a Green Arrow. ¿Con qué viene Green Arrow? Con un arco. Exacto. ¿Con qué viene Linterna Verde? Con su mini batería. Y tiene pintada su anillo. Sí. Y toda la mano es blanca y solo el anillo es verde. Uh-huh. ¿Okay? Tenemos en el caso de Hawkman, ¿con qué viene? Es su masito, bueno. Alas móviles y su mazo. ¿Con qué viene en empacado Aquaman? Es su tridente. Tiene su tridente que lo denomina el rey de los siete mares. Uh-huh. ¿Con qué viene Capitán América? Con un escudo. Sí. Un escudo lenticular. No su escudo real, con un escudo lenticular. Que tenía una cosa ahí que... ¿Con qué viene feo. Magneto? No recuerdo. Con un escudo lenticular. También viene con ¿Con un escudo. ¿Con qué viene? ¿El Doctor Pulpo? Con un escudo. ¿Con sus brazos? Y claro, con un escudo lenticular. No, así están horribles los de Marvel. O sea, los de Marvel están... ¿Con qué viene el Hombre Araña? Y no se parecen. Con un escudo lenticular. No, podría aceptar que... Ah, mira, todos vienen con esto que es como, sirve como anillo. Pero no se parecen. No, es horrible. Y curiosamente, lo único bueno... es la figura del Hombre Araña de negro. Porque era el más sencillo de hacer. Está precioso. Todos los demás son un asco. Y de hecho, ahí fue cuando yo inventé a Venom. No David McLean y Tom McFarlane. Yo inventé a Venom. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Tenía a todas las figuras. Y a la hora de hacerlos pelear, tenía que hacer uno contra otro. Obviamente era ¿cómo se llama? A ver si recuerdo. Wolverine contra Magneto. Que es ridículo porque va a ganar Magneto. Uh-huh. Capitán América contra Kang, porque es un villano de los Avengers, que también es ridículo porque va a ganar Kang. Bueno, Captain America puede triunfar. Ya lo ha logrado antes. Iron Man contra, obviamente, el Doctor Doom, porque obviamente es un duelo entre armaduras. ¿Sabes contra quién? Ya tenía el Barón Zemo contra el Capitán América, ¿no? Y así los empezaba a dividir, ¿no? A los héroes contra los villanos. Y curiosamente, el que quedaba sobrando era... Spider-Man. Dos Spider-Mans. Tenía dos Spider-Mans. Tenía el Spider-Man regular y el Spider-Man negro. Entonces, digo, ¿qué puedo hacer acá? Y dije, ya sé. En mi juego, en mis juguetes, el traje negro no murió en Web of Spider-Man número 1. Encuentra otra persona, posee a esta otra persona, le da poderes a Arácnido a esta otra persona. Entonces, cuando yo dividía todos mis juguetes, a todos mis muñecos, era el Hombre Araña. Contra el Spider-Man negro. Sí, creo que Falcon se enfrentaba contra Doctor Octopus. Y el Hombre Araña se enfrenta contra Spider-Man. Spider-Man normal contra Spider-Man negro. Y ahí se quedó en mis juguetes. Y después, cuando presentan a Venom, dije: malditas, esa era mi idea y nunca la escribí. Soy un idiota. Pues esos juguetes están horribles. Están feísimos. Pero bueno, están haciendo unas portadas variables que semejan a los juguetes. Y están preciosas. Las portadas variantes son muy bonitas porque no se están enfocando en los héroes que salieron, sino en los nuevos. En nuevos héroes. Y ponen también el escudo del lenticular, que es estupidísimo. Queridísima Lorna, ya son las 7. Tenemos que irnos a nuestro segundo corte musical. No se vayan en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Espero que se estén divirtiendo. Y les recuerdo, este viernes hay que levantarse temprano. Si no pueden ir estar con nosotros en Fantástico del Valle, no se preocupen. Periscope estará activo. Y obviamente le pondré... cargaré mi celular a lo máximo para que no tengamos los mismos problemas de ahorita. Y van a poder ver toda la plática a través de Periscope. Van a poder ver interactuar con nosotros a través de Comic Manía, que es @ComicManiaMX. Y también creo que lo fantástico que es @FantásticoComic. ¿Estoy en lo correcto? Sí. O Fantástico Comic Castle. Fantástico Comic Castle. No, es Fantástico Comic. Ahí también van a poder hacer preguntas en vivo y se las vamos a hacer todas a Giovanni Arévalo. Estoy seguro que si las preguntas son muy lindas, o al menos fraseadas de manera decente, correcta y no agresiva, las va a contestar. Ah, no. Pero si utilizan la palabra, no sé, güey, en alguna parte de la pregunta, no creo que la quiera contestar. Y pónganse lógicos también, o sea, pregunten, oiga, ¿qué vas a publicar en lo que queda de los siguientes 2 años? Jamás les va a contestar, ¿eh? Exacto, pero bueno, todas las preguntas las haremos, y si están formadas de manera correcta, no digo, pueden preguntar, oye, ¿qué onda con las traducciones? Lo pueden preguntar. Pero no lo digan de una manera grosera. Y ya, con mucho gusto lo haré. Y si lo hacen de manera grosera, yo obviamente editaré la pregunta a Lorna. Vámonos a nuestro segundo corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía al aire. No solo por audio, no solo por audio, sino también por video. Adiós al anonimato. De por sí me los encuentro en las filas de la mole. Bueno, tú porque eres una persona muy antisocial, pero yo soy una persona muy social y me encanta. Ay, sí, sobre todo. Me encanta conocer a los chicos ahí en la mole. Próximamente la mole, septiembre 13, 14, 15. No, 18, 19 y 20. 18, 19 y 20. Curiosamente sale en septiembre, que también es mi cumpleaños. Entonces, básicamente va a ser la mole Joycon. ¿Okay? Oye, tienes un saludo. ¿De quién? Nos dicen, hola, nos dice Chido Juan Kenobi. Ah, un saludo. Estoy a Chido. Escuchando Comic Manía, saludos a todos, que le vaya muy bien a Joy en la Comic Con. Qué bueno que nada más esté escuchando y no viendo. Sí, es cierto, me voy a la Comic Con la próxima semana, les digo, señores, tienen hasta el día 7 para mandar todos sus pedidos a suscripciones @fantasticocomicastle.com. Todo lo que van a pedir, lo pueden pedir por allá. Enloquezcan. Pidan sus back issues, pidan sus portadas variantes, pidan sus portadas variantes, pidan sus juguetes, pidan sus camisas, pidan sus chamarras, pidan lo que sea. Ya ellos le dirán si se puede o no se puede adquirir. En serio, no se preocupen, relájense. Lo peor que les pueden decir es no, podemos traer esto en referencia a lo que son ropa, electrónica y juguetes. Porque hay un... ¿Alguien iba a pedir una lavadora o qué? No, pero pueden pedir, no sé, en algún juguete electrónico, como un sable. O el Samsung especial de Iron Man. No, el Samsung especial de Iron Man o un... ¿Cómo se llama? Ahí no tienes idea la cantidad, Lord, ¿no? No tienes idea la cantidad de cascos de Iron Man que prenden y apagan. Obviamente están todos los sables de Star Wars que te puedas imaginar, todos los tienen ahí. Claro. Pero obviamente traerlo acá... pues el proceso de aduana es mucho más difícil cuando son juguetes o electrónica. Cuando son libros y revistas, o cómics en caso, pasan sin problemas. Y además, por ejemplo, según yo, Hasbro le ha dado por trolear al público. Sí. El set exclusivo de este año, bueno, que no es dos. Que no es propiamente de San Diego, pero que lo vas a poder adquirir así como uh-huh. por ahí. Es el trono de Jabba, o sea, viene Jabba, ah, viene sí. el Rancor, entonces... Oiga, y esta caja cómo se mueve, ¿no? Y no solo eso, también tienen esa. Viene el box set de Doctor Strange. No, que ese está decente, o sea. Y no. viene el box set de Hank Pym, Giant Man, Ant-Man. Sí, entonces está cañón. Y también viene un Ant-Man que viene en una cosita de cerillos. Que mucha gente lo va a comprar por la película, ¿no? Que de hecho, afortunadamente, creo que la película sale después de del San Diego Comic Con. Estrena aquí el 17. ¿De julio? Sí. Ah, pues, terminando la Comic Con. Entonces, de hecho, ya se estrenó y aparentemente ya. No, bueno, la. Ya está en pirata. Hubo. Qué locura. Hubo premiere. Yo obviamente no lo voy a ver en pirata. Yo, todo lo que son películas de superhéroes, hay que verlas en pantalla grande. Y me acuerdo que un chavo ya empezó con sus spoilers y fue así de... Oh, por poco lo baneo y lo bloqueo. Banealo. De Comic Con, porque yo anuncié algo ahí de la película y dije, pues ahí clarísimo, spoilers. El trailer japonés muestra mucho de la trama de la película. Y él agarra y dice, yo ya la vi en pirata. Y esto pasa al final y fue así de, ay, podría ser un poquito más cuidadoso. Pero bueno, Héctor Fabián Torres nos dice, en Periscope, sin título, obviamente Periscope, y básicamente nos dice que la gente puede escuchar o puede vernos a través de Periscope. Y aquí Lebs dice, Lorna, ¿no hay oportunidad de girar el celular para que la toma sea mejor? ¿Cómo? ¿Podrías checar la toma? ¿Cómo la ves? O sea, yo creo que dice al revés, ¿no? ¿Para que no se vea? Exactamente. Puede ser. ¡No! ¿Cómo lo ves, Lorna? Estamos los dos, ¿no? Ah, lo que pasa es que sabes que falta como un chavis. Pues, sí, es no, bueno, de, pero una de las cosas que ha pasado siempre en esta estación, todas las fotos que Lorna me toma, me veo horrible en ellas, porque aunque hay suficiente luz, no hay iluminación. Aunque hay suficiente luz para vernos, todo lo que son fotos o cosas de video siempre se ven muy, muy, muy oscuras. Siempre se ven muy oscuras. Lo que tenemos que hacer, Lorna, es traer una, ¿cómo se llama? Una lamparilla y ya. La próxima semana la traigo. Bueno, no voy a estar aquí la próxima semana, pero cuando regrese. Ni la que sigue, sí. Hasta la que sigue. Después del 15. Entonces, pues ya este podemos ver. Pero bueno, si Leps quería estar haciendo su chistecito de que giráramos la cámara para que no nos viéramos, pues no, me tengo que ver. José Ángel Guitianos dice lo siguiente. Yo vi qué bueno que está Insufferable. Qué bueno está Insufferable. Van dos números en físico, okay, y me están fascinando. Me parece que en digital ya acabó el primer arco. Se refiere a Insufferable, que es de nuestro buen amigo Mark Waid, en su editorial Thrillvent, que todo lo puedes conseguir a través de internet. De hecho, en las tablets hay una página de hay una app de Thrillvent. Creo que pagas como $52 y tienes una membresía por un año donde puedes ver todos los cómics de Insufferable, todo lo que es Lorna. Mira, se ven mejor este. Te voy a decir una cosa, Lorna. Te voy a decir una cosa y te lo digo con todo amor y respeto. Eres una brillante, brillante cantante. Eres magnífica como locutora. Trabajas lo que es el Sam Broadcaster para que este programa salga al aire de manera genial. Pero como directora, me rompes el corazón. Toma. No. Si lo abres. Ah, exacto. Si lo abres y nomás pones la rayita. ¿Ya está bien así? Me voy a traer a mis personajes ya para que voy a empezar a llenar la mesa. Me parece perfecto. Es buena onda, como diré. ¿Ya? No importa. Me veo yo. Es importante, lo. ¿Qué parte de Quimarrado quieres mantenerle? Lorna. Son 10 preguntas más en Twitter y créeme, eso es más importante que si se ve bien en Periscope o no. Pero esperemos que. Pero lo agradece la gente, así como los reportes del clima y viales que tan oportunamente siempre damos. Damas y caballeros, quiero en serio contestar todas sus preguntas, pero estamos más ocupados con algo que no tiene nada que ver con nada. Lo que tendríamos que hacer es obviamente poner la cámara al revés, o sea, a lo largo. Pero no podemos hacerlo en ese stand. Lo voy a trabajar después, al final del programa, ¿ok? Bueno, ya. José Ángel Guitari recomienda Insufferable. Yo ya le leí los primeros dos o tres números de Insufferable, no completos, o sea, nomás como que las primeras dos o tres entregas de Thrillvent que salieron y me encantaron. Insufferable es tan bueno. No es un compañero de Incorruptible, ni un compañero de... ¿cómo se llama el otro? Era Irredeemable, ni Incorruptible. No es un compañero, nomás utiliza como que la idea... De los... De la manera de escribirlo, ¿no? Que empieza con I, que es una manera de... Dice, si ya me aventé... Que es un adjetivo. Dos, ¿no?, cómics impronunciables, pues ya que venga el tercero. Exacto, es básicamente. Pero básicamente se llama Insufrible y es básicamente de un equipo, un dúo dinámico estilo Batman y Robin, donde son padre e hijo. El hijo llega un momento que ya no quiere ser el compañero de su padre y se va por su propio camino. Sí, entonces por eso es insufrible. Como suele pasar. Exacto. Y básicamente lo que está sucediendo. Dice aquí a Manuel, el programa así es fantástico, Joey. El equipo de Comicmanía. Básicamente creo que se está refiriendo a cómo... Básicamente agarró capturas de pantalla de cómo nos estamos viendo en Periscope. Muchas gracias. Me gusta esta. Sí, claro, porque tú sales completo en la otra. Sí, y sale con Lorna. Y sales con Lorna además. A ver, Top Loader Blog dice: nosotros estuvimos ahí, excelente plática, fuimos los primeros en llegar. Top Loader Blog, que es un videoblog de Querétaro. De Querétaro. Dos chicos súper buena onda, fueron los primeros en llegar ahí. Y me encanta porque fueron los primeros en llegar. No había nadie sentado ahí en Comicastle Querétaro. Y ellos, en vez de sentarse en la primera fila, se sentaron en la segunda fila. Y dije yo, qué curioso, es como esta mentalidad de preparatoria, de secundaria. No quiero estar en la primera fila para que el maestro no me vea. Exacto, pero yo empecé a cotorrear con ellos y fue muy padre porque empezamos a cotorrear, nos caímos bastante bien, empezaron a hacer algunas preguntas de Secret Wars y todo eso y se sentaron en la primera fila y fue muy padre porque ellos estuvieron participando. O sea, son los ñoños de Creta. Pues lo que pasa es que sí, como vieron que yo no era el maestro, que no llegué ahí con un saco y hola, ¿cómo están todos? Vamos a hablar de Secret Wars, por favor, no creo que nadie hable. No acomodaste tu café. No acomodé mi café, no dije, señores, por favor, cállense, aquí tengo mi escaleta y la tengo que continuar de pe a pa. Vamos chiste a ir. Aquí. ¿Cómo es este? ¿No? Es definición Secret Wars. Secret significa secreto, Wars. significa guerra, ¿no? Inciso 2. No. Nomás llegué a empezar a cotorrear y ellos se le pusieron muchas ganas. Y muchísimas gracias, chicos. Espero que pues, mucha gente visite su blog. Me dicen que están empezando con su blog. Me hicieron una entrevista. Y bueno, una entrevista. Me hicieron una pequeña pregunta. Y la pregunta fue pequeña. Mi respuesta fue de 3 horas para bailar. Muchísimas gracias, jóvenes. Espero que todavía están les haya divertido. Ilustrando cómo lo suben. Exacto. Hay que dividirla en 4 partes, sí. ¿No? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que les gustó la plática. Y espero verlos ahí en la próxima plática que hagamos. ¿Cuándo será? ¿Cuál será? Todavía no sabemos. Pero muchísimas gracias por estar, porque fue un éxito la plática. Creo que mucha gente le gustó y la disfrutó. Entonces habrá una segunda oportunidad de ir. Satélite, satélite. ¿Sabes? Hay mucha cafeína en satélite. No sé si yo pudiera fluir. ¿Qué? Vamos a probarlo. Pero estamos los... A ver, aquí tengo el café. Vamos a... A ver si el café hace que fluyan mejor las ideas. De un chiste. Está Popeye. No, ya no funcionó. Y pasa a batear, primer acto, pero no tiene un bate. Segundo acto, aparece Popeye sin un bate. Y tercer acto, aparece Popeye sin un bate. ¿Cómo se llamó la obra? Sinbad el Marino. ¿Tuvo buena? ¿Te gustó? ¿Tuvo gracia? No. ¿No? Bueno. No, ya. Déjame tomar más café. El experimento del café, creo que no. Vamos a intentar un poquito más adelante. Pero mira, ¿qué pasó? Si lo haces en satélite, yo aseguro que el divertido de Rey David y el claro. divertido de Bernardo Soto se van a estar ahí. Ok, bueno, mínimo tengo 2 personas. Sí, exactamente, ya los demás no me puedo comprometer a eso. Ok. Pero 2 sí vamos a ver. Me parece perfecto. Jorge Espinosa dice lo siguiente: Joey, lo del nuevo Spider-Man me recordó mucho a lo del Baticonejo. Yo no creo que lleguemos a esos extremos, porque el traje se sigue viendo parecido al del Hombre Araña. Pero creo que sí se fueron por una vertiente muy extraña en cuanto a Peter Parker. No tanto en el Hombre Araña, pero en cuanto a Peter Parker. A menos que la parte esta de, mira, está en la cima y en el número 6, ¡zas! Puedes, si lo hacen así, creo que puede ser interesante porque... O sea, que los primeros 2 arcos sean un, mira, estás en el tope y de repente sí, caes. Si tú ves la portada, hay una escena donde vemos a Peter Parker con un smoking. Muy al estilo... No, blanco como los que usaba Tony en... Ahorita blanco como los que usaba Tony. Es como los que usaba James Bond. Y perdón, pero no, Peter Parker no es James Bond. James Bond. Sus papás sí. Sus papás eran agentes secretos. Sí, y nunca le enseñaron eso. Exacto. Porque se murieron antes de enseñarle eso. Así como nuestro buen amigo Superman no puede ser un científico porque sus papás, que eran científicos, murieron antes de que él naciera. Bueno, cuando él nació... Él es un granjero. Es un granjero igual que sus padres. ¿Qué es Peter Parker? Pues obviamente es una buena persona, una linda persona, pero científico sí, sí. Pero no es un agente secreto. No. Entonces, Polo In dice, y Comic Manía, ¿y qué cuentas acerca de Silk? ¿De dónde salió? ¿Y qué más podrías contar de ella? Pues muy simple. La araña que muerde a Peter Parker, también muere a esta niña que se llama Cindy Moon. Ella también estaba en ¿cómo se llama? Visita. En esta visita al laboratorio donde estábamos viendo cosas de radioactividad. Después de picar a la Hombre Araña, pica a Cindy, muere la araña, ya finalmente, espero que no haya picado a nadie más. Y resulta que ella también se vuelve un avatar de las arañas. Ezequiel, que es un hombre que es muy sabiondo, que también tiene poderes arácnidos, que él sabe que tanto Peter Parker como él, como Cindy, son avatares de arañas, y que Morlun los va a matar, decide esconder a Cindy, porque ella, además de poder matarla, también se puede aparear con ella, y crear a más villanos. Ella es la novia, ¿no? Entonces lo que pasa es que este hombre, Ezequiel, es multimillonario y crea un búnker donde mete a Cindy como por 10 años. Entonces ella crece. O sea, no es el cautiverio divertido, ¿verdad? No. Afortunadamente le dieron bastantes DVDs. Entonces pudo ver la misma película 150,000 veces. Pero básicamente la tienen escondida porque... Sí, pero regularmente los cautiverios divertidos con millonarios son como el de Atena de los Caballeros del Zodiaco. La metieron en un panic room y básicamente no la dejaron salir. Y no fue hasta que accidentalmente el Hombre Araña la deja salir. En el momento que el aire toca su piel, la literalmente huele Morlun, que es un enemigo del Hombre Araña que come hombres arañas. Y de hecho come a hombres arañas a través de todo el multiverso. Entonces se tienen que enfrentar contra Morlun y toda su familia de los herederos, si estoy en lo correcto. Sí, inheritors, ¿no? Porque básicamente ella es una pieza importante que ellos necesitan para poder matar a todos los hombres arañas de todo el multiverso y ellos ser como que los reyes, ¿no? Entonces es un personaje divertido en todas sus apariciones por Dan Slott, dibujadas obviamente por nuestro buen amigo Humberto Ramos, pero desafortunadamente ahorita en su propia serie no es tan interesante. Ella puede lanzar telarañas de sus dedos, no de su ¿cómo se llama? De su ¿cómo se llama esto? Wrist, a su ¿la muñeca? No de su muñeca, y su telaraña obviamente es orgánica, ¿ok? Como alguna vez fue la del Hombre Araña. Y es lo que te puedo contar de ella. Su cómic no me gusta muchísimo. Las portadas están lindas, el interior está lindito, pero las historias, al igual que las de Spider-Gwen, son muy X. Pero es que es otro personaje. Oiga, este es un muy buen complemento para la historia que estoy contando ahorita con el Peter Parker. Pero hasta ahí. Y listo, ¿no? Oiga, ¿y si contamos historias con ella? No pues no. ¿Cómo cree eso? Y en el caso muy particular de Spider-Gwen es aún peor. Pero, afortunadamente, Spider-Woman de Dennis Hopeless es buenísima. Buenísimo. ¿Qué era el título que se supone no iba a jalar? Ajá, porque nadie le ponía atención. Ajá, o sea, ay, si las otras son las populares, ¿no? Porque además el personaje ha tenido N mil veces su propio título o miniseries, ha participado con los Vengadores, etcétera, y nunca ha tenido tanto éxito como en las manos de Brian Michael Bendis, pero aún así su éxito era reducido a un público de culto. Y este cómic nadie lo está comprando y sin embargo es buenísimo. Los primeros dos o tres números fueron parte del Spider-Verse, que están bien hechos, más sí, que nada. Pero ¿será eso? O sea, que, oiga, estoy operando tan debajo del radar que nadie me está notando. No. Dennis Hopeless es tan bueno que agarró al peor equipo de X-Men y sacó la belleza llamada Cable and X-Force. Agarró algo que básicamente era los niños con poderes del universo Marvel, lo unimos con un poquito de Battle Royale y con los Juegos de Hambre. Hizo Avengers Arena y por mucho tiempo fue el mejor cómic que Marvel estaba publicando. Desafortunadamente el final, creo que notaron que para que funcionara tenía que matar a varios niños y no lo permitieron matar porque adquirió mucha fama ese cómic. Entonces el final sí es un poco decepcionante y la secuela no es tan buena, que es Avengers Undercover. Pero los primeros números de Avengers ¿cómo se llama? Avengers Arena es buenísimo y todo fue gracias a Dennis Hopeless. Entonces el de Spider-Man es bastante bueno. Ah, no tanto este en Silk. Dice que Apollo Im, pues qué poca por aquellos individuos, porque ya no tendremos Ojo Chat, pero bien por ti, por defender a Lorna de patanes. Pues es que sabes que no te queda de otra. O sea, se los prevenimos varias veces, ¿no? Que si me quieren agredir a mí, bueno, pues adelante, ¿no? Si lo hacen en persona, mucho mejor. Va a estar el viernes en Fantástico. Voy a estar el viernes en Fantástico. Voy a estar en Fantástico cada fin de mes. Voy a estar, ¿cómo se llama? En La Mole. O sea, hay muchos lugares donde me pueden venir y decirme sus problemas, pero nadie lo hace. Entonces, ¿qué le puedo hacer? Pero no voy a permitir que alguien se ataque a Lorna. Creo que se me hace muy, muy, muy mala onda. Pero bueno. Vamos a ver. Dice Jorge Espinosa. Dice, yo vi acabando de leer Daredevil Born Again. Me gustó. Aunque no me vuelvo a quejar de cuando me vaya mal en la vida. Ah, ok. Que después de leer Born Again no se va a quejar de cómo sí, le va. Claro. Es que le va muy mal. Pero ¿sabes lo bonito de esa historia? Es que sí le va muy mal. Pero así como dice el título, renacido, vuelto a nacer, born again, con el amor de una buena mujer, con el amor de Karen Page, él vuelve a nacer. Y se vuelve aún mejor héroe que antes. Porque esta vez ya hasta se siente tan solo. Hasta Diablo de la Guarda. Exacto. Lorda, ¿cómo nos vemos? ¿Nos vemos bien? Bien, bueno, tú, porque Bernardo se ve su bracito. Así lo prefiero. Así lo prefiero. A ver, eso, Lorda, ¿quieres un poquito de café? Para ver si a ti te mejora la experiencia, ¿no? A ver. La comiquera, pues. Pero mira, ya podemos manejar marcas aquí. Inciso 4. Ulrich dice, pero te dice que a Jorge Espinosa, que me dolió cómo le pegó la vida a Matt Murdock. O sea, efectivamente tienes toda la razón. Ulrich y se dice, pone peor después. Ulrich nos dice, Ulrich, como lo quieran ver, dice, no, ya cortaron la transmisión y ya estaba súper bien checando el programa. Y no, pues aquí estoy. Ya regresamos. Aquí estamos. Lebs dice, y la transmisión por Periscopio, me estaba preguntando qué pasó con ella. Pues lo que pasó fue que se me acabó la batería. Estaba yo en 22%, entonces retiré la sí, cámara, o sea, por un tiempo. ¿Qué parte de qué es en vivo no han entendido? Retiré la cámara por un momento para poder cargar mi celular. Ya está cargado y obviamente estamos ahorita viendo otra vez a través de Periscopio. Ulrich también dice, ¿me podrías dar una recomendación del que sea más interesante para ti en una de sus versiones alternas? Aquí obviamente me está mostrando a Hulk el Maestro, a 3, Old Man Logan, y 5, Spider-Man Noir. Oye, bien. Si tú me estás preguntando quién se me hace más interesante entre el Maestro, Old Man Logan y Spider-Man Noir, tengo que decir, a nivel visual, Spider-Man Noir se ve precioso. pero el personaje solo funciona en una historia. Y esta historia es Spider-Verse. Fuera del Spider-Verse, el personaje no es tan interesante. De hecho, estoy a punto de leer su miniserie. La gente que ha leído su miniserie me dice que se ve muy bonita, al menos en las portadas, pero el interior es bastante malo. Chafo. ¿Okay? Entonces, visualmente se ve muy interesante. Después, entre Hulk y Wolverine, ni uno de los dos son mis personajes favoritos. Pero curiosamente te puedo decir una cosa. Tanto como amé al maestro dentro de Future Imperfect, funciona dentro de Future Imperfect con Hulk como su contrincante. Él solo se me hace un personaje bastante chafa. Pero lo que sí te puedo decir es, Olman Logan es brillante, genial, fantástico. Mark Millar lo escribe, Steve McNiven lo dibuja y hacen un trabajo excepcional. Me encantó Olman Logan, la primera miniserie, que fue dentro del mismo cómic de Wolverine, y termina en un Giant Size, que es el Giant Size Olman Logan, que es buenísimo. Y aunque no lo creas, Brian Michael Bendis está escribiendo la secuela dentro de Secret Wars, que es Olman Logan. Ya salieron los primeros dos números y son buenísimos. ¿Sí? Están al nivel de la serie original. El arte no me está encantando, pero es buen arte. Es un arte muy experimental, pero es muy buen arte. Pero aquí lo que importa es la historia, cómo tratan el personaje, el respeto que le dan a la historia original y cómo esta historia continúa con lo antes establecido por Mark Millar. Me encantó. Porque la historia está llena de guiños que te dejan pidiendo más. Aquí tiene dos o tres guiños, pero lo que me gusta es que... Pero sigue en ese universo, ambientada en ese universo. Sí. Y lo que más me gusta es que Brian Michael Bendis no puede escribir a los Vengadores, pero puede escribir a los X-Men, demostrado en All New X-Men y también en Uncanny X-Men. Y aquí nos demuestra que puede escribir una historia de Wolverine viejo, y me encanta Olman Logan. Curiosamente, Future Imperfect también me encantó, porque empieza en una manera que tú crees que ya sabes dónde va a ir. Viene una gran sorpresa y después viene una grandiosa sorpresa. ¿Quieres que te diga cuáles son las sorpresas? Ya, sí. ya pasó casi un mes. Sí. Señores, los que no han leído Future Imperfect de Secret Wars, por favor no escuchen esto. Básicamente, el villano, ¿cómo se llama? El maestro, se disfraza de un héroe para poder infiltrar a la rebelión. Cuando infiltra la rebelión, se descubre como el maestro y empieza a golpear a medio mundo. ¿Ok? Y él va a poder destrozar la rebelión solo. Pero se tiene que enfrentar contra el líder de la rebelión. ¿Qué? ¿Quién es el líder de la rebelión? Tú dirías, bueno, ha de ser Hulk. No. Eso sería muy simple. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Benjamin J. Grimm, La Mole. La Mole es el líder de la rebelión. En el momento que en la página final vemos a La Mole decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Y dices, no, por favor, no. La Mole contra el maestro, sí, aquí estoy. De aquí, y eso es brillante de Peter David, porque lo que él pudo haber hecho es Hulk contra el maestro, pero eso ya lo habíamos visto antes. Ya la contó él. Entonces aquí dijo, no, voy a cambiarle. Y todos sabemos una cosa: Hulk es más poderoso que la Mole y el maestro es más poderoso que Hulk. Pero recordemos algo muy importante que vimos en Marvel 2-in-1 anual número 2, si estoy en lo correcto, cuando el campeón del universo se enfrenta contra los seres más poderosos del universo Marvel, vence a todos. Pero el que no puede vencer es a la Mole. Sí, porque la Mole es digna. La Mole, lo puedes golpear todo lo que quieras. Nunca se va a rendir. Como dice, a lo mejor va a ser una victoria técnica, exacto, no un knockout. Exacto, porque nunca va a poder vencer. De hecho, es muy bonito, porque lo ha golpeado a tal nivel que ya sus rocas están destruidas y se sigue parando. Y no va a ceder, porque lo que nadie ha entendido, hasta que finalmente lo entiende el campeón, el interior de Ben Grimm es irrompible. Por eso es que su exterior es irrompible. Los rayos cósmicos sacaron esta coraza invencible de la Mole y la pusieron en su exterior. Pero bien, no como el huevito de la nueva película. No como el huevito de la nueva película. Aquí entendí. Entonces, lo que me encanta de este cómic, que no mucha gente lee, es que te muestran a una Mole que es invencible. Lo que me va a gustar de Future Imperfect no va a ser el maestro, sino va a ser ver cómo la Mole vence al maestro, porque lo va a poder vencer, porque así de indomable es. Pero Olman Logan es el mejor de todos. A ver, Luis Gil dice, a ver, hola, porfa, contéstenme mi duda de la semana pasada. ¿Qué opinan del trabajo de Ramos en Amazing Spider-Man? Yo no soy un experto, no creo que sea malo, pero tampoco excelente. Pero sí me ha llamado la atención de que en La Mole y en Fantástico he escuchado comentarios muy ofensivos en contra de su arte. Gracias y saludos. Lo contesté la semana pasada. Lo contesté y dije básicamente que yo creo que el trabajo de Humberto Ramos en El Hombre Araña es precioso. Sí. Cuando yo lo vi su arte por primera vez, estoy en lo correcto. Bueno, cuando yo vi su arte, no fue su primer trabajo, pero cuando yo vi su arte por primera vez fue en Impulse. Y lo vi y se me hizo muy extraño, porque era un niño con un cabello muy fuera de control, con unas patotas gigantescas, muy delgadito. Y el personaje de Impulse. Con piernas larguísimas. Y el personaje de Impulse jamás me gustó. O sea, nunca se me hizo atractivo. Y su arte lo sentí un poquito extraño, ¿no? No era como que lo mío. Poquito a poquito su arte se fue cambiando y empieza a ser Spectacular Spider-Man. Lo fue puliendo. Y estaba muy pulido en Young Justice, World Without Grown-Ups, uh-huh. Y también en Spectacular Spider-Man. Pero nomás no me llamaba la atención. Algo le faltaba, algo le fallaba, al menos para mis gustos. Cuando toma Runaways me encanta. Y ahorita en Amazing Spider-Man, desde que salió el número uno, me fascina su arte. Y yo creo que él ya logró hacer esto, lo que él quería, ¿no? Él te lo dice claramente. Yo no estoy tratando de hacer un arte realista. Mi intento es hacer un arte cartoony. Me quiero ir por cómo sería en una caricatura de Bugs Bunny. Y que se presta muy bien con el personaje de... Y con el Hombre Araña ese de Spider-Man. Yo doy mucho el ejemplo de... No sé si me encantaría que hiciera Iron Man. O a Wolverine, que alguna vez lo hizo. Y me gustó mucho su Wolverine, pero no es su personaje emblemático. Ajá. Pero tú lo ves en El Hombre Araña y la deformación que le da a la figura humana le queda perfecto al Hombre Araña y a sus villanos. El tiempo que estuvo en X-Men, que ahora va a regresar, ¿Sí? también me gustaba mucho. ¿Ah, sí? O sea, no creo que sea un dibujante para todos los personajes. No. Pero para Spider-Man yo creo que encaja muy bien. No lo veo en un Hulk, pero sin duda lo veo en los Runaways, que son niños. Sí. Y clarísimo que lo veo en ¿cómo se llama? En Spider-Man, que también pues, es de alguna manera un joven. Y curiosamente hizo un cómic con Paul Jenkins llamado Revelations y también me gustó mucho. Entonces yo creo que su arte encaja en ciertos personajes, al igual que el arte de Gerardo Sandoval, que también es un hombre que se va más a lo cartoon y que encaja en ciertos personajes también. Y curiosamente Steve McNiven, que es un al igual que Brian Hitch, son dibujantes hiperrealistas. Entonces, por decir, el arte de Brian Hitch me encanta en Ultimates, que es una historia muy realista, muy cruente, muy cruel, muy in your face, ¿no? Así, muy como que casi gory. O también en Old Man Logan, que también es una historia muy cruel, muy, muy, muy fuerte, muy, muy agresiva. Entonces, un arte como el de Humberto Ramos en Old Man Logan no quedaría tan bien, ¿no? Pero una historia como las de Dan Slott, que son muy cómicas, muy, muy joviales, muy graciosas, el arte cartoony le queda perfecto. Sí. Yo creo que en el arte nunca puedes decir que hay mal arte. Puedes decir que hay arte que no es lo tuyo, no te gusta. Y doy el ejemplo, por decir, de Matisse, o el ejemplo de Picasso, o doy el ejemplo de a ver quién otro... Andy Warhol. Todos tuvieron una etapa artística que al principio nadie la entendió. O Van Gogh. Nadie lo entendió. Y ahorita pues son personajes que están en todos los museos. Bueno, sí, no. Hablando de cómics, sí creo que hay... Sí hay como... Rob Liefeld. No sé si sea mal arte, pero por ejemplo, sí. La parte de Rob Liefeld que sí, oiga, usted no respeta ni sus propias reglas. Pero tiene fans. Pero por ejemplo, Humberto sí maneja como un estilo, que okay, yo voy a dibujarlo todo así, pero siento que Rob Liefeld maneja un estilo de... Bueno, hoy va a ser así, mañana va a ser así, hoy me equivoco aquí, pero mañana... Todd McFarlane, Greg Capullo, Humberto Ramos. Tienes este estilo, yo dibujo así. Sí, sí. Pero creo que hay unos que sí, oiga, usted le flojea en el dibujo, ¿eh? Pero la cosa es que yo siento que el arte es muy subjetivo. ¿Recordarás esta bellísima escena en Los Poetas Muertos? Cuando están hablando de la poesía. Sí. Y leen las primeras páginas y dice... Debes calificar la poesía de cierta manera. Y básicamente le pide Robin Williams, el personaje de Robin Williams, que agarren esos libros y esa parte del libro y la tiren a la basura. Porque no puedes calificar la poesía. Cuando estás hablando de cosas como el amor, la ira, el deseo, la fantasía, entonces no puedes hablar de eso como en una escala del 1 al 10. Eso lo haces con las matemáticas. Eso lo haces con peso, con distancia. Puede ser cuantificado. Pero cuando hablas de cómics, cuando hablas de historias, cuando hablas de arte, o sea, no puedes decir esto es malo, a menos que seas Carlos Jovim, si te valga, ¿no? Pero la cosa es importante decir que debe haber a alguien que le va a gustar, ¿no? Tal vez sea una persona con mal gusto, ¿no? Pero te va a gustar. No puedes decir mal o bien. Entonces, lo que termina pasando con el arte de Humberto Ramos no es que sea malo, es que tiene mucha gente que lo odia. Porque si algo le encanta hacer al mexicano, es dos cosas. Primero, cuando estás abajo, subirte hasta que llegues a lo más alto. Y después, pisotearte. Es lo que le está pasando a Humberto Ramos. Por decir, nos vamos a un ejemplo muy claro, Gloria Trevi. Cuando Gloria Trevi empezó su carrera, toda la gente le elogiaba porque era algo nuevo, algo novedoso. Era una niña que decía groserías, que hablaba, ¿cómo se llama? Claramente. Era la despeinada, era la de, el pelo suelto y los zapatos viejos. Y era del pueblo. Y la subieron, y la subieron, y la subieron. Sí. Y después sale una chavita y le inventa algo que puede ser real o mentira. Pero inmediatamente la metieron a la cárcel, la pisotearon, bajaron, la destrozaron. No, pero con buena razón, dice. No. De repente es un ejemplo muy extremoso porque, por ejemplo. Pero de todas maneras, la gente se fue de amarla por completo a odiarla totalmente. ¿Qué le pasó a Michael Jackson? Lo mismo. Michael Jackson viene de una familia pobre, son 5 hermanos, o somos 7 hermanos, no tienen un centavo. Y hermanas, y viven de la pobreza total. Salen con su primera canción y la gente escucha sus historias y lo eleva. Y después de todos los hermanos, él es el que la gente decide idolatrar. Y lo suben y lo suben. Sale Thriller y lo suben y lo suben. Sale Bad, lo suben y lo suben. Y después alguien dice algo de él y es una basura humana y no sirve para nada y hay que matarlo, no quiere ser negro, no sé qué. Entonces es la cosa del ser humano en sí, y el mexicano en particular, que le gusta hacer eso, subir y después bajar. Y yo creo que cuando Humberto empezó su carrera, como era un mexicano triunfando en los Estados Unidos, y no triunfando porque tenía amigos, estaba triunfando por su talento, sí, por verdadero talento y ganas de estar, la gente lo empezó a subir y elogiar e idolatrar. Y Humberto Ramos siempre fue una persona muy entregada a sus fans. Y él lo que hacía es, si tú llegabas y le pedías una firma en el metro, te lo firmaba. Pero se empezó a dar cuenta que toda esta gente que se decía ser su fan y que llegaba con toneladas de cómics para que le firmaba, después esos cómics aparecían en eBay o en Mercado Libre y la gente estaba lucrando con el trabajo de él. Y él dijo, ¿sabes qué? Pues ahora, si ustedes quieren lucrar, chido. Yo les voy a cobrar. Y es lo que la gente se está quejando. No, por eso hay que pedir tu autógrafo dedicado. Exacto. Y así, sí, así no te van a decir nada. Sí, y si no va dedicado, sí que lo cobre. Yo por eso, aunque me lo dediquen, hay tantos Carlos en el mundo que sí lo voy a poder vender. Pero bueno. Con no tu apellido. No te he contado, no, esto es buenísimo. Bueno, José Miguel Arma Marquina, nuestro buen amigo que nos acaba de hablar, es un salvaje a la hora de buscar firmas. Sí. No tanto ahorita. Antes, en La Mole, como tenía muy buena relación, o tiene muy buena relación con los organizadores, él brincaba todas las filas y llegaba con 3 toneladas de cómics para que todos los autores se lo firmaran, ¿ok? Él tenía muchísimos cómics de G.I. Joe, una cantidad estúpida de cómics de G.I. Joe. Fue directamente con nuestro buen amigo Spike Valentine, que era el traductor, y llegó y le dijo, mira Spike, aquí tengo estos 1,000 cómics, quiero que me los firme Larry Hama. Y Spike, que es súper linda persona, le dijo a Larry, y Larry dijo, claro, con mucho gusto, ¿no? Entonces empezó a firmar. Pero la cosa es que creo que los primeros sí los pidió dedicados para José Miguel. Uh-huh. Y ya los últimos no los quería con dedicatoria, ¿no? Para poder regalarlos, nomás quería. Pero resulta que Spike mal tradujo y puso todos con dedicatoria. Y el último día de La Mole me habla José Miguel y dice, oye, Joby, dile a Spike que él tiene los últimos cómics de G.I. Joe que le dejé a Larry. Dije, ah, ok. Dile que te los dé. Y si quieres, quédatelos tú. Yo ya tengo suficientes. ¿Ves? Puedo hacer reacciones a la cámara esta vez. Ya tengo suficientes. Quédatelos tú, Joey. Y fue así de, o sea, ¿para qué haces que Larry Hama te los firme cómics? Y después te los vas a querer. Spike me da los cómics, son como 2 o 3 cómics, y dicen, para José Miguel, de parte de Larry Hama. Y digo, ¿qué voy a hacer con esto? Está dedicado a José Miguel. Y además están en español, en un horrible formato, que es el formato chiquitito, no es el formato normal. El media carta de los primeros de Yellow. Afortunadamente, estaba con Mr. X, que acaba de cumplir años el día de hoy. Volteo a ver a Mr. X y le digo, oye, ya tengo una... Dale esto a José Miguel. Tenemos un amigo en León, que es el otro organizador de la Comic Fest, que se llama José Miguel. Y que dale esto a José Miguel. Entonces Mr. X, buenísima onda, le llevó los cómics a José Miguel. Y José Miguel, qué detallazo. Sí, exacto, contentísimo con sus cómics autografiados. Sí, ahora sí que tengo la cámara. En la próxima Mole, nada más pidan un autógrafo. si piden más de uno, van diluyendo el valor de esa firma. Exacto, exacto. Yo por eso nada más pido en el artbook. A ver, nuestro buen amigo Polo Im dice, ok, gracias y suerte en las Comic Con de San Diego. Muchísimas gracias. También aquí Jorge Espinosa dice, dude, ya ando haciendo mi pedido para Fantástico. Pediré cómics de Morrison y Gaiman. Creo que te vas a divertir muchísimo tener esos cómics en tus manos. Rafael A. Hidalgo, mejor conocido como Chubby, nos dice, muchas gracias. Saludos, Rafa. Nuestro buen amigo Roberto nos dice, saludos, ya estoy jugando Arkham Knight. Te odio, te odio. Joey, y te lo tengo que recomendar, es perfecto. ¿Qué tal los juguetes de Dawn of Justice? ¿Ya los viste, los juguetes de Dawn of Justice? Están preciosos. Están preciosos. Salió la Mujer Maravilla. Salió el Man of Steel y salió Batman. Están preciosos. Y van a estar, obviamente, en la San Diego Comic Con. ¿Como exclusivo? ¿Cómo? Sí, a ver si los puedo conseguir. Y Lebs ya nos está siguiendo. Muchas gracias, muchachos. A ver, tenemos algunas preguntas aquí. Vamos a ver acá. Víctor Chávez Peña nos dice, sí, Secret Wars. Si Secret Wars es para unificar el universo 616 y el Ultimate, Spider-Gwen y los Web Warriors, ¿de dónde vienen o en qué universo van a estar? ¿O Howard the Duck va a seguir habiendo más universos o qué? Pues sí, efectivamente, se van a unificar dos universos, sí. El Ultimate y el 616. Sí. Y el único que va a sobrevivir la unificación de los universos es... Miles Morales. Miles Morales. Efectivamente, todos los demás creo que van a desaparecer. Qué bueno, porque... Old Man Logan, que estaba en su propio universo, ahora también es parte del universo 616. ¿Ok? Sí, pero vas a como a brincar. O sea, no desaparecen los universos. No. Es nada más... Es un recurso de ventas. Oye, ¿cuáles son nuestros personajes cool que tenemos que no hemos incluido? Ah, tráetelos. Ok, el universo Ultimate ya no tenía razón de ser. Exacto. Ya no estaba vendiendo lo que en su momento vendió y ya nada más te estaba haciendo ruido. Oye, pero el Spider-Man negrito sí funciona. Sí. Como que te lo traes, ¿no? Pues sí, es lo que básicamente están haciendo. Igual, Old Man Logan y otros personajes, pero en un año les apuesto a que nos muestran otro universo ya. Yo creo que sin mucho problema. Menos de un año. Y curiosamente, en el caso muy particular de Spider-Gwen, desafortunadamente, solo funciona dentro de su contexto, en su mundo. Si la sacas de ese contexto, ya no funciona igual. Entonces, desafortunadamente, el multiverso que pensamos iba a desaparecer después de Secret Wars regresa a ser un multiverso. Que tampoco nunca había sido un problema enorme en Marvel. No, y de hecho, en DC fue un problema. En Marvel era pues, algo bueno, porque el Spider-Verse no hubiera podido existir sin el multiverso. Y Spider-Verse es muy bueno. ¿Sabes qué es lo que creo que les está fallando con todo este relanzamiento? Sí. Es, oiga, deme 5 títulos para alguien que vaya a empezar a leer cómics. Así, deme algo sencillito de oiga, yo me llama la atención por Avengers, me llama la atención por la serie de Netflix, sí. Deme algo simple. Pero creo que todos están en, oiga, necesito bagaje cultural. Creo que es lo único que les falla. Te podría responder, pero solo si checo Wikipedia. Ah, perdón, es que tomé café. Tomé café y se me fue como que en mi memoria de cómics en este momento. Bueno, entonces, ¿a dónde iba con todo esto? Es que pensábamos que iba a suceder, pero no sucedió. Va a haber un multiverso. Y más que nada, tú mencionas también un cómic que se llama Web Warriors. Web Warriors fue un grupo creado durante el Spider-Verse. Sí. Y lo que termina sucediendo con este equipo en particular es que ellos están tratando de proteger todo a todos los... están llorando los perros. They are the children of the night. Oh, what music they make. Drácula, qué buenísima película. La de, obviamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Coppola. No vean alguna que no sea de Coppola. ¿No las de Twilight? No, las no. Lorna, ¿qué te puedo decir? Dile a los lobos, tú que te llevas con los lobos. Diles que se callen, por favor. Entonces resulta... Por favor, no seamos graciosos, estoy tomando café. Entonces... te digo. Entonces los Web Warriors están protegiendo a todo el multiverso de los Inheritors. Uh-huh. Obviamente tiene que existir un multiverso. Sí. Pero obviamente creo que se va a limitar a estos dos títulos, a Spider-Gwen y obviamente a los Web Warriors. Y en el caso muy particular de Howard the Duck, tienen que recordar lo importante de Howard the Duck no es que él es un pato rodeado de patos, es un pato en un mundo humano. Sí. Si no, no es gracioso. Porque él básicamente está viendo el mundo humano como alguien totalmente novato, con ojos de novato, con ojos de inocente, descubriendo qué es lo que está pasando. Ese es otro título que se va luego. Ah, sí, claro. Es él. La única razón por la que le están dando un título es simple y sencillamente porque sale al final The Guardians of the Galaxy. Sí. Y después de eso, gracias por participar. Entonces, básicamente sí va a seguir habiendo multiversos. Y lo más importante es que pues lean lo que tengan que leer. No lean las cosas nomás por moda. O nomás porque. José Miguel Arma Marquina para quejarse de que me burle de él. A ver. ¿Sí, bueno? ¿Bueno? Hola. ¿Cómo estás, José Miguel? Estamos hablando de ti hace un ratito. Por eso. Me invocaron, por eso me aparezco. ¿Lo vas a negar? No me pude aparecer en ese momento porque otra vez asuntos requerían de mi atención, pero ya puedo antes de que se acabe el programa. A ver, da tu explicación. Lo acabas de decir, era para regalarle. O sea, soy tan compartido que dije, bueno, ay, ¿qué son 20 cómics? Y dije, bueno, para todos. Sí, efectivamente es la, creo que la primera, o, no, es la única, es hay otra ocasión que también llegué en una convención de hace años, en la fallida Utopía. También llegué con un autor que llevaba la colección completa, que la colección eran 33 números, de una serie que se llamaba Destructor. Y también llegué y le dije, fírmamela toda, ¿no? Y el autor así de, bueno, ok, pero regresas dentro, vas a estar aquí todo el día, sí, voy a venir los 3 días. Ah, entonces regresas el domingo por ellos, sí, no hay problema. Y también me los firmaron todos. Pero muy bien, son cosas que de repente hace uno como fan. Pero, como tú dices, lo hicimos por una buena causa. Pero sí. No, me encanta tu justificación. Solo eran 33 números. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero tuvo 3 días para hacerlo. Qué linda persona. Pero para que no se aburre el señor. No se aburre porque cada uno le pone diferente la firma. Ah, claro, sí. Tienes toda la razón, José Miguel. Exacto, en una le puede poner con amor, con afecto, ya en los últimos, ay, para que dejes de molestar, ahí está. Ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, José Miguel. Gracias por estar escuchando. Luego, nos estamos viendo la próxima semana y la semana que sigue. Terminator Genesis, porque sí es muy divertida. Me parece perfecto, que estés muy bien. Me pagó por la mención la compañía. Algo me dice que tienes algo ahí involucrado con Paramount. Dile que le empiezan a escribir a Lorna. Nunca nos invitan a nada. Por la mención. Ok. Que estés muy bien. Que estés muy bien, Dios. Bye bye. Creo que la última vez que nos invitó Paramount a algo fue para ver la de Kung Fu Panda. Y como... No, sí nos invita, pero va a ver. ¡Ah! Va Bernardo. Déjame salvo a cuadro. Va Bernardo. No el locutor que ha estado contigo. Porque yo desde la semana pasada. El que siempre ha confiado en ti. Pero es que luego son películas que están dobladas al español. La de Terminator no estaba doblada al español. Sí estaba. Claro. Te tocó las a la buena. O sea, Lorna, ¿me mientes? O sea, ¿tú me mientes a mí? ¿Amiga? Pero mira, por ejemplo, Minions no te llama la atención. No, no voy a ver Minions, no. Yo sí, el lunes voy a hablar Minions. A ver, mira, desafortunadamente Gustavo Cuevas tiene muchas preguntas y no las podemos contestar. Banana. Que no se preocupe porque se va a grabar 2 programas. Tu buen amigo Ciudad Gótica nos informa que él va a ir a correr en su pueblo. ¿En su pueblo cómo se llama? ¿Qué es? ¿Dónde? En Venezuela. Va a correr y está utilizando el nombre de Wayne. O sea, es Bruce Wayne. O sea, no está usando su nombre real, está corriendo bajo el alias de Bruce Wayne. Oh. Pero lo curioso es que si pierde, es el problema. Entonces, mi querido Ciudad Gótica, más te vale que ganes, porque si no... Es Bruce Wayne perdido. Exacto, imagínate que Bruce Wayne pierda un maratón. Muy, muy, muy mal. Entonces, Gustavo Cuevas hace muchas preguntas, probablemente mi buenísima amiga, que la quiero mucho. Le mando un fuerte saludo. Un increíble Shazam, que no lo voy a decir porque Lorna tiene su audio. Al final, Lorna, le mando a Ale su fuertísimo Shazam. Dice, hola, Joey, solo informándote que está presente tu más grande troll, aunque hayas cerrado el Soho Chat. Muchas gracias. Se pregunta, ¿qué tan recomendable es retomar el título de Thor tras Secret Wars? Pues, según yo entiendo, Thor va a seguir siendo la mujer Thor. Sí. Alias, ¿ya sabes quién es? ¿Quién es? Jane Foster. Sí. Que está enferma. No ha cambiado. Aparentemente tiene ¿cómo se llama? Cáncer. Sí. Entonces puede ser que muera mientras es Thor. Y creo que ser Thor la está agravando su enfermedad. No, pero seguro ser Thor la va a salvar de último minuto. Tarde o temprano. Pero bueno, básicamente, si te estás disfrutando lo que está pasando con la mujer Thor, te va a seguir gustando el cómic después. Pero si no te gustó el cambio de Thor masculino a Thor femenino, pues no te va a gustar. ¿Okay? Yo creo que... Yo a suerte me está gustando, ¿eh? A suerte me está gustando. Sí, es buena historia. Es una historia buena hasta que revelan quién es. El misterio era parte de lo que te llamaba la atención. ¿Deberían de alargarlo más? No, debieron de darte una mejor solución al misterio. Oh. Que no hubiera sido Jane Foster. No, bueno. Hubiera sido otro personaje. Acuérdate que Jane Foster es uno de los personajes que tenemos en... Sí, pero en las películas, entonces... ¿Sabes cómo lo siento? Como Spider-Gwen. Ah. La novia del héroe se vuelve la heroína. ¿Ya ves a dónde me refiero? Sí. ¿Y por qué no le diría la Jane Foster a Thor que ella es Thor? Se aman, se quieren, se aprecian. Pero no, hubiera sido, no está con alguien más. ¿Sabes quién hubiera sido? ¿Quién? Hubiera sido Lord Lai. Una mala redimiéndose. Hubiera sido Enchantress. Una mala redimiéndose. Mira, eso hubiera sido mejor. Te digo, si hubiera sido Enchantress, que digo, no hay nada. No hay nada por la cual ella podría ser, ¿cómo se llama? Merecedora. Y tampoco Lord Lai, pero hubiera sido más. Pero hubiera sido interesante jugar con eso. O sea, de por qué. O sea, cuando se ¿y por qué ella es digna? Un mortal tomando el lugar de Thor, lo hemos visto. Se llama Eric Masterson. Sí. ¿Ok? Un mortal que no quiere ser héroe, tomando el lugar de Thor y volviéndose héroe, lo vimos con Thunderstrike 2, el hijo de Eric Masterson. Uh-huh. ¿Okay? Hubiera sido interesante ver a un villano, que nunca hemos visto esto, un villano tomando el martillo de Thor y redimiéndose. Para Dick, ¿no? Exacto. Hubiera sido interesante, ¿no? Ah, mira. Te digo. Pero en vez de agarrar a una mujer que es buena, que todos queremos, que sí es digna, que es Jane Foster. Lo dices en San Diego. Pues sí, lo voy a decir. Paneles, oiga. Lo voy a decir, a ver, Jason Aaron, ¿no? Jason, buenísima onda. Me gustó mucho lo que hiciste aquí, aquí y acá. Porque el Thors de Jason Aaron es buenísimo. Uh-huh. ¿Ya te lo dije de qué se trata? ¿Has visto La Ley y el Orden? Sí. ¿Has visto CSI? Sí. Eso pero con Thors. Ah, ¿verdad? Eso pero con Thors. Y de repente... Pero están haciendo una investigación de homicidio. Está ahí la persona muerta y tienes a los Thors haciendo una investigación al estilo CSI. Cuando buenísimo. Anunciaron el cambio de... ¿Cómo van a quitar al personaje que es Thor? Y ahora de repente hay un título de Thors. O sea, de repente lo que el fanboy luego no ve, ¿no? O sea, ¿de qué se quejan si Thors sobran? Se nos acabó el tiempo. Adrián Méndez, otra vez. Adrián Méndez nos mandó una carta divina, larguísima, que básicamente nos está diciendo que aprecia mucho el trabajo que hacemos aquí en Comic Manía, porque él está ahorita muy lejos de la ciudad, no tiene cómics y los ha tenido que comprar digitalmente. Pero lo que le gusta de Comic Manía es que recomendamos cómics y de esa manera él puede comprar los correctos. En vez de gastar dinero en comprar cosas que no debería. De hecho, un cuate que se llama Aldo me encanta porque siempre me escribe para preguntarme qué debería de comprar y no. Y me hace. Y me pone una lista de cómics tan malos y yo le digo, no. Y no lo hago por agredir. En serio, le digo porque no debes de comprar eso. Y eventualmente me pone algo y me dice, y este, ese es brillante, cómprala. No, y es que además, qué padre confiar en. Está tan alto el dólar que sí como que no vale la pena gastar en algunos, ¿eh? Sí. Hay que ser muy, muy cuidadoso. Pero bueno, damas y caballeros, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. El orden me está viendo feo y ya debe de empezar. Y debe de empezar. Lorna, es la magia del cine. O sea, nadie te está viendo a ti. Entonces, todavía no hay una cámara de aquel lado. Exacto. Pero bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por escucharnos. Y no solo por escucharnos, sino también por vernos. Ahí en Periscope, una muchas gracias. Por los que nos vienen. Les digo, me pueden ver y escuchar este viernes a las 10 a.m. en Fantástico del Valle. Voy a estar ahí con nuestro buen amigo Giovanni Arévalo de Marvel Televisa, hablando acerca de Secret Wars y todo lo que viene con Secret Wars. ¡Qué emoción! Exacto. Y lo único que les puedo decir es, sigan escuchando Comic Manía. Me voy a la San Diego Comic Con. Hagan sus pedidos a Fantástico lo más pronto posible, porque tienen hasta el día 7 para hacer sus pedidos. Y después, bye bye, no van a poder pedir nada más. Si no saben qué pedir, Dios mío, pregunten. No pasa absolutamente nada. Nadie los va a regañar. Y Lordo, te voy a pedir que te quites los audífonos, por favor, porque voy a terminar este programa con un fuertísimo Shazam. Nomás les recuerdo, por favor, escuchen Comic Manía. Voy a estar fuera la próxima semana. Todas las preguntas que me quedaron al aire y todas las portadas que me mandó Manuel, hablaré de ellas largo y tendido acerca de todo lo que viene post Secret Wars en nuestro extra. Le pediría a mi buen amigo Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, alias El Abandonador, que de plano me tiene súper abandonado, déjame decirte. Hizo una plática conmigo en Fantastic y pum, ya, ahí terminó la amistad. ¿A quién te recuerda? Entonces, entonces, nomás les digo, voy a hacer un extra y después voy a hacer otro extra ahí en la San Diego Comic Con. Voy a estar tomando una gran y enorme cantidad de fotos. Voy a tratar de subirlas a Instagram, voy a tratar de subirlas, obviamente. Ninguna del gimnasio, Vine, de los postes ni de tus alimentos, por favor. Bueno, es que si no subo las fotos de los alimentos, la gente se queja. Esas son las fotos más codiciadas. No sienten la cobertura. No sienten la cobertura. Voy a tratar de hacer una cobertura completa. Le voy a pedir a mi buen amigo Bernardo Soto que me ayude a conseguir entrada al espacio de Warner, que va a ser en el Salón Anche. Y sabes que voy a ir representando. Ya nuestra buena amiga Cristina Inman me mandó la invitación para ser parte de Fox. Y lo que me encanta es que igual, ahorita voy a volver a hablar con José Miguel. Le mandan a Lorna la notificación de quién va a representar tu radio online. Me la mandan a mí. Yo digo que voy a ir representando a tu radio online. Me dice José Miguel, oye, ¿nos puedes ayudar con la cobertura? Y digo, oh, claro que sí, cuenta conmigo. Y él agarra y le manda un correo a Cristina. Joey también va por artes9.com. Va a decir Cristina, wow, este hombre sí se mueve. Tantas personas, Comic Manía, tu radio online. ¿Cómo se llama? Artes9.com. Dios mío, este hombre es toda una presencia en internet. Y por eso me odian. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de algo mucho más importante. Y eso es los cómics. Y eso lo haremos la próxima semana a través de un podcast. Y después la semana que sigue igual a través de un podcast. Y finalmente regresaremos ya las últimas semanas de julio. Sigan escuchándonos. Sigan con turradioonline.com.mx. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Excepto un fuertísimo ¡Shazam! Salud. Te odio. ¡Nos vemos! Tonight, it's only you and me.